En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No es un mito, no es un sueño, aunque soñábamos con una investigación así. Ahora sabemos, gracias a una aportación científica efectuada en Inglaterra, que hay una red de neuronas en el cerebro de todos, preparada para adivinar y predecir cosas en función de asuntos que, sin querer, nuestra mente sabe y aprende. Este estudio ha demostrado que hay una parte de nuestro cerebro, en nuestro hipocampo, que almacena experiencias y saberes, algo así como un archivo acásico, una especie de biblioteca invisible que está sobre nuestros hombros, pero de la que no sabíamos en nada. Este grupo de neuronas que predice y adivina cosas está unida, tanto que es la misma, a la parte de nuestro cerebro que se dedica a la creatividad y la imaginación. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que comienza aquí mismo, La Rosa de los Vientos. Todos preparados, vamos allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Toda mañana, desde ahora mismo, la 1:33 en la sintonía de Onda Cero, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es. Hoy tenemos tertulia, una tertulia en la que, aunque no se vean, se pelean. Están con nosotros Amado Martínez, Manuel Carroyal y Miguel Cedrero, que nos van a contar esta noche cómo un grupo de satélites ha capturado imágenes y datos sobre ovnis. Y vamos a hablar también de la defensa de los asteroides. Y también seguimos en el espacio. Hablamos de la Luna, una Luna que ya es de Estados Unidos. Hablamos de una investigación del FBI. Está detrás de un hombre volador. Y también tenemos en el programa de esta noche cosas del pasado con Laura Falcolara, que nos hablará del faraón que en realidad era faraona. Y nos vamos al Antiguo Egipto con ella, y nos vamos también a Estados Unidos en Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que nos va a hablar de una jueza importantísima que ha fallecido esta semana, miembro del Tribunal Supremo. Hay mucha discusión, mucha polémica con su sustitución, pero ha sido un personaje importantísimo en la historia legal de los Estados Unidos. Y también tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos hablará del nuevo tratamiento que existe para el cáncer de próstata. No nos esperamos mucho, no nos detenemos en nada. 1:35, aquí comenzamos La Rosa de los Vientos, a volar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Amado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Con Manuel Carbellal. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Con Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Miramos al cielo, ahí encontramos satélites que han captado, cómo lo han hecho, información relacionada con el fenómeno OVNI. Sí, esta es una historia bastante, bastante interesante, y que además implica a Christopher Mellon, que yo creo que ya hemos hablado unas cuantas veces en este programa de este personaje. Él fue subsecretario adjunto de defensa en las administraciones de Bill Clinton y George Bush, y además ocupó varios cargos muy importantes dentro del Departamento de Defensa, en secciones de inteligencia, de operaciones de información y seguridad. Y además bájate el retorno, Miguel. Sí, estoy escuchando. Porque si no, es que hablas a dos por hora. Y es porque te escuchas mucho. Sí, me estoy escuchando. A ver si puedo hablar. A ver qué tal ahora. Dale a barretito, venga. Venga, muy bien. Ahora os decía perfecto. Que, muy bien, pues os decía que este artículo tiene que ver con Chris Mellon, que es un tipo que ha ocupado cargos muy, muy importantes. Entre otros, fue jefe de personal del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Y Christopher Mellon actualmente forma parte de To the Stars Academy, que es esa organización privada dedicada a la investigación del fenómeno OVNI que fundó un músico muy conocido, Tom DeLonge, y al que pertenece, entre otros, Luis Elizondo, que fue jefe del programa OVNI del Pentágono. Bueno, pues este hombre, Melo, acaba de publicar un artículo en el que hace un repaso fascinante a la historia de la detección de OVNIs por parte de satélites en los Estados Unidos. Y él, en este artículo, él aboga por realizar búsquedas, es decir, porque el gobierno de los Estados Unidos permita a los investigadores realizar búsquedas de datos en el sistema de infrarrojos basado en el espacio. Es decir, este es un sistema de infrarrojos basado en el espacio, que es un sistema de vigilancia integral que aúna una red de satélites militares y estaciones desde la Tierra para detectar cualquier amenaza contra los Estados Unidos. Bueno, pues este hombre lo que dice es que cada dos por tres este sistema hipertecnológico, hiperdesarrollado, está localizando objetos voladores no identificados que realizan una serie de maniobras absolutamente imposibles. Y en ese artículo nos encontramos incluso con las declaraciones de militares que participaron en la iniciativa de defensa estratégica, la famosa guerra de las galaxias que puso en marcha el presidente Ronald Reagan en el año 1984, y él comenta que uno de los mayores miedos de los militares implicados en esta iniciativa de defensa estratégica es que pudiera comenzar una guerra termonuclear con la Unión Soviética por la presencia de OVNIs, es decir, que estos sistemas detectaran objetos voladores no identificados que podrían identificar como misiles y comenzara una guerra termonuclear. Y de hecho, incluso antes, el presidente Kennedy estaba enormemente preocupado por esto, porque pensaba que podía empezar una guerra nuclear por la presencia de objetos voladores no identificados. Y de hecho, el propio Kennedy defendió compartir información sobre el fenómeno OVNI con la Unión Soviética precisamente para evitar este enorme peligro. Bueno, pues en este artículo se comenta una historia que a mí me parece alucinante y tiene que ver con un investigador que se llama Paul Dean. Y Paul Dean consiguió un documento enormemente interesante, un documento perteneciente al 11º Escuadrón de Control Táctico, que este se encarga de la gestión y la vigilancia del espacio aéreo en Alaska. Bueno, este documento data del año 1986. Pero se conoce ahora. Sí, se conoce, bueno, hace cuestión de un año, año y pico. Y es algo que ha dado a conocer Christopher Mellon en su artículo, ¿no? Toda esta información. Y es enormemente interesante porque, bueno, este investigador accede a toda esa base de datos, es decir, todas las detecciones realizadas por este escuadrón de control táctico, que, como digo, se encarga de la defensa aérea de Alaska en el año 1986. Bueno, pues entre toda esa cantidad de información hay unos folios titulados Resúmenes de informes de pistas desconocidas. ¿Qué dicen? Pues bueno, en realidad estos resúmenes de informes de pistas desconocidas pues se refieren a OVNIs, a la detección de objetos que primero no logran identificar y que luego tratan de identificar en las horas o días siguientes, accediendo a otros sistemas de detección, y tampoco logran identificar, ¿no? Y lo interesante de esto es que no se tratan de un caso, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, es que son muchísimos, muchísimos los casos que en un informe del año 1986 dan cuenta de la presencia de OVNIs, de objetos que realizan a veces maniobras absolutamente increíbles y que no identifican ni en el momento de detectar esos objetos ni posteriormente realizando toda una serie de comprobaciones e de investigaciones. Por lo tanto, si esto data del año 1986, lo que se pregunta Christopher Mellon en su artículo es que con las actuales capacidades de detección del NORAD, del Mando Norteamericano de Defensa Aérea, que tiene un nivel de desarrollo, de detección, un nivel tecnológico absolutamente increíble, ¿qué es lo que no estarán detectando actualmente? Y nos dice con almohadilla rosa vientos, Javier Valero en Twitter, con almohadilla rosa vientos, nos dice, Bruno, pon algo de AC/DC que la noche va a ser larga. Es para avisar que viene el OVNI, ¿no? Sí, sí, sí, ¿verdad? Para meterle caña, para meterle música fuerte a CDC, que nos lo pedían en Almadilla Rosa Ventos en Twitter, Manuela y Carvallal, los satélites detectando cosas que tienen que ver con los OVNIs, pero esto en absoluto es nuevo. No, no, ¿qué coño va a ser nuevo? Es que yo entiendo que todo lo que viene de Estados Unidos nos flipa un poco, pero tampoco nos están diciendo nada nuevo. Las detecciones, o sea, toda la carrera espacial está llena de incidentes, como cualquier exploración de lo desconocido, como cualquier adentramiento en un territorio ignoto, de testimonios, de sobre todo de los rusos. Los rusos han tenido unas experiencias verdaderamente alucinantes, o sea que no es algo nuevo. La Luna es de Estados Unidos, Amado Martínez, ¿qué significa esto? Pues que probablemente no nos hayamos enterado porque lo anunciaron en plena pandemia, así como en abril, pero la Luna es de Estados Unidos. Han privatizado, entre comillas, se han saltado por el forro todos los tratados de la Luna, los pactos firmados, bueno, qué decir de gente que se ha saltado hasta el Acuerdo de París. Y nada, que el presidente Trump dijo que el espacio exterior es un dominio legal y físicamente único de la actividad humana y que Estados Unidos no lo ve como un bien común global. Y lo justifica aludiendo, esto en la nota de prensa que ellos anunciaron, porque si no lo privatizan, ¿qué empresario se va a arriesgar a invertir en la Luna si luego no puede recuperar su caudal de inversión comercialmente hablando? Bueno, y algunos dirán que qué hay en la Luna que interesa tanto, y lo creamos o no, aparte de unos cráteres muy bonitos, hay una fuente inagotable de recursos, minerales que, por cierto, en la Tierra no abundan, como el paladio, el platino, el litio, cosas así, que se fabrican móviles con todo esto, bastante bien pagados estos minerales. Por supuesto, helio 3 a mansalva, que podría ser la clave para crear el sueño de la fusión nuclear estable que salvaría nuestra civilización. Atención, noticia, información importante. Determinados sustancias, en determinados medicamentos, lo ha publicado un equipo de científicos españoles esta semana, pueden provocar una serie de experiencias místicas y misteriosas que tienen que ver con el cerebro. Hemos consultado y nos hemos puesto en contacto con un investigador español del mundo de la parapsicología, un investigador que hemos encontrado en Granada, el psicólogo Óscar Iborra. Óscar, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Este estudio lo que nos dice es que la mente tiene una serie de capacidades, pero la mente no es plana, que la mente se puede forzar de alguna forma con sustancias, con drogas, con lo que sea, pero para que tengan una serie de experiencias psicodélicas o del estilo que sea, ¿no? Sí, sí. La mente la forzamos, nos tomamos una cerveza y ya estamos forzando la mente, ¿no? Parece que esas sustancias como el alcohol, que parecen más suaves, no cuentan como drogas, pero lo son, o la cafeína, yo que soy un adicto a la cafeína. Este estudio sobre la serotonina y sobre la depresión y el LSD y psilocibina y demás, es muy muy interesante porque reabre una cuestión que se cerró ahí en un tiempo sobre el uso de estas sustancias para usos clínicos, además de usos, vamos a llamar, recreativos, que es lo que se suele, por lo que suele ser popular, ¿no? Es como el tomarte un tripi y tener un viaje o un estado alterado de conciencia por puro placer, cuando tienen también un potencial clínico, un potencial de, bueno, de acercarte a experiencias espirituales o místicas o similares, que te permitan eso de abrir las puertas de la conciencia, pero también no exenta de peligro, ¿no? Lo que pasa que a veces, claro, si una persona se pone a mirarlo así desde fuera sin informarse bien, te puede resultar un poco contraproducente que, por un lado, quieran utilizar unas drogas que tienen la leyenda de que son perjudiciales porque te pueden causar unos efectos secundarios bastante malos para tratamientos con problemas mentales, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto de medida? Porque si se supone, por ejemplo, el LSD, que te puede causar esas visiones, ¿no? Como que no estás tú muy centrado. Entonces, claro, alguien dice, si yo tengo un trastorno mental, ¿cómo me van a dar este tipo de droga? ¿Y esto me va a beneficiar? Claro. ¿Cuál es la línea científica en la que esa droga puede beneficiar a esa persona? ¿Y dónde está, te lo digo para los oyentes en general, el problema para que, claro, si empiezas tú a tomarlo sin una ayuda médica, pues vaya la cosa y se desmadre? Efectivamente, además, has planteado en la pregunta, has dado los puntos de respuesta clave. El LSD, psilocibina y toda esta cuestión y todo este tipo de sustancias que tomadas de una forma, pues como si te lo tomas de una noche de fiesta o si te lo tomas en una supuesta ceremonia, ¿no? O con un curso en un fin de semana. Si son tomadas, la psilocibina, por ejemplo, influye también. El LSD son sustancias que dependen mucho, entre otros factores, del entorno, de la situación, del setting en inglés, ¿no? En el que te lo tomas. Y sus efectos pueden ser, por supuesto, perjudiciales. A largo plazo, muchas veces las consecuencias no aparecen hasta un tiempo después, aunque uno tenga una experiencia o pueda tener una experiencia positiva y que considere a nivel subjetivo místico, es a largo plazo, sobre todo con un uso continuado. También tenemos que tener en cuenta que cada persona, es decir, no es igual una persona puede soportar mejor una sustancia de este tipo y otra persona puede tener una experiencia muy negativa. Pero el puente, porque tú dices, claro, ¿cómo puede ser que este tipo de sustancias, con esta historia que tienen, con este a veces maltrato que tienen también, porque no, según cómo se use cualquier persona, yo te monto un fin de semana un taller de tal y te doy el SD y ala? ¿Cómo podemos trazar un puente de aquí a un uso clínico? Porque cuando se busca una sustancia, cuando por ejemplo se trata la depresión con antidepresivos o con el tipo de medicamentos, lo que se busca es conseguir un efecto muy específico sobre zonas muy específicas. En este artículo del País que salió, por ejemplo, se habla de un tipo de receptor de serotonina, que es uno de los neurotransmisores históricamente de los 50, 60 para acá, asociados con la depresión. Entonces, claro, un medicamento, por muy específico que uno quiera ser, tiene efectos secundarios, tanto a nivel fisiológico como conseguir dar justo en la diana y que te haga solo lo que tú quieras que haga, eso es complicado. Entonces, en este estudio y en otros previos, porque he estado repasando un poco de literatura sobre el tema, y es verdad que hay un tipo de receptor, el 2-5-HT2, dentro de serotonina, en fin, un receptor en concreto, en el que es por el cual actúa, al parecer, según estos estudios, el LSD y psilocibina, provoca el efecto que se quiere para mejorar la depresión sin provocar los efectos de carácter alucinógeno o relacionados con esta experiencia de estado alterado. Es decir, es como afilar el lápiz de tal manera que podemos, al final, lo que interesa es fabricar o crear un compuesto que, viendo cómo funciona el LSD o viendo cómo funciona la psilocibina o cualquier otra sustancia, que actúe sobre esa parte, ¿no?, esos neurotransmisores del cerebro que queremos modificar, buscar algo que sea tan afilado, que sea tan perfecto, es decir, que actúe para que consigamos lo que queremos que consigamos, es decir, el traducir los síntomas de la depresión, sobre todo de la depresión mayor y que es resistente en el tiempo, ¿no? Pero claro, eso sigue dejando la puerta abierta, que es una puerta que hay que estudiar, porque estas cosas, si las llevamos a una esquina y las dejamos ahí que no las estudie nadie, al final lo acaban estudiando otros y de aquella manera. Entonces, tenemos ahí esa cuestión que decía antes, ¿no, Bruno? No se trata de algo plano. Yo estoy dando un medicamento, por muy fino que sea, pero entro a funcionar sobre el cerebro y sí, consigo disminuir la depresión, pero a lo mejor también consigo provocar una serie de experiencias que en un entorno adecuado me ayudan a, bueno, tener una mayor comprensión. De todas formas, Oscar, creo que es importante para que la gente sepa y que la gente no se vea equívoco. No hacen falta esas sustancias para que se produzcan los fenómenos extraños, los fenómenos, digamos, de potenciar la mente, que pueden estar relacionados, en algunos casos están relacionados, y su uso abre esas puertas de la percepción, vamos a decir así, pero la investigación y los parapsicólogos sabéis que no tienen necesariamente que tomarse para que se produzcan los fenómenos. Eso es importante decirlo, claro. Por supuesto, eso igual que también es importante decir a la gente que no esté oyendo que quizá esté ahora pasando por una depresión y con un tratamiento... Que no les va a pasar nada, exacto. Que no se tome, es decir, que no diga, pues claro, voy a tomarme un LSD mañana y dejo las pastillas. No, porque no es eso, realmente no es ese el funcionamiento. Es decir, voy a cambiar... Porque claro, tomar pastillas tiene... tomar un antidepresivo, por ejemplo, tiene una serie de consecuencias, además, por ejemplo, el abotargamiento, el lentecimiento mental, digamos. Y eso puede ser desagradable, y muchas veces es desagradable para las personas, aunque saben que la pastilla, el tratamiento es necesario. Entonces parece que si ofreces como matar mosca a cañonazo, no, pero mejor, ¿esto significa que me puedo tomar entonces un LSD? No. Claro, esto significa que estamos perdona, Óscar, la quimioterapia, pues soluciona el cáncer, sí, en algunos casos sí, pero es buena, no, evidentemente, claro. Pero lo cura, sí, o sea, que tiene su cara A y su cara B también. Claro, evidentemente, pues afilar y comprender que una misma sustancia tiene una cantidad de efectos enormes que podemos utilizar de una forma o de otra. Pues es como, voy a poner un ejemplo que es un poco a lo mejor absurdo, pero que te toma una copa con alguien o te toma una cerveza y se te suelta la lengua, entre comillas, y empieza a contar cosas que no te atreves a contar porque el alcohol es un gran desinhibidor. Bueno, pues tú dices, ¿eso es terapéutico? Bueno, a ver, pues una terapia a base de cerveza sería una cosa extraña, pero no vaya, deja de ser... Se claro. Apuntarían muchos, Oscar, se apuntarían mucho a la terapia de cerveza. No, apuntaremos mucho, pero al final, ¿qué pasa cuando te tomas esa copa? Que acabas contando algo porque toda la estructura cognitiva que tienes preparada para no soltar prenda porque lo tienes todo encerrado y tal, se sueltan y se liberan, ¿no? Y como decía Bruno, obviamente, estado alterado puedes tener... pues hay muchos mitos sobre el tema de chamanismo y drogas y demás, pero antes que eso está la percusión, el sonido, el ritmo, por ejemplo, para inducir trances que, conducido de una forma adecuada, vuelvo a repetir, el entorno en el que se hacen, puedan ser más productivos o menos productivos, ¿no? Yo quiero recalcar sobre todo a las personas que están pasando por una depresión y con un tratamiento, que a veces este tipo de noticias, según por dónde te llegue, puedes decir, no, tú deja el antidepresivo y tómate, bueno, cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Claro, sí. No, y también comentaban en el artículo que independientemente, que claro, lo del el LSD es como que nos suena más potente, ¿no?, más fuerte, pero que se podrían coger este tipo de sustancias, de drogas que pudieran paliar los problemas mentales con las típicas setas alucinógenas, ¿no?, que puedes ahí coger y hacer el preparado o el reactivo correspondiente. Claro. Y luego, además de eso, claro, tanto ese reactivo como, por ejemplo, el LSD u otro tipo de droga que puedan llegar a utilizar o sustancia, siempre hay que tener muy en cuenta hasta cuándo tienes que seguir con ese tratamiento. Efectivamente, porque los tratamientos no son algo, tanto si son médicos, vamos a llamar alopáticos, una medicina o un medicamento, una pastilla, como si es otro tipo de tratamiento, no funcionan al momento. La medicina, los tratamientos antidepresivos advierten muy claramente que durante las dos primeras semanas puede haber incluso un efecto paradójico. Los síntomas aumentan, incluso ideas suicidas y demás, y se advierte a las personas que lo toman. Pero comenta eso y es muy curioso porque hay incluso en otros artículos y previos que estás revisando, en cuanto se plantean algunos estudios, siempre son estudios con muestras muy pequeñas y demás, pero se plantean el hecho de cuándo poder pasar de uno a otro o incluso si es posible sustituir o ver. Claro, hay un momento en el que estos tratamientos tú tienes que, cualquier cambio tienes que hacerlo poco a poco. Entonces, tú puedes tener una adicción a LSD, a la marihuana, que tiene la fama de que la marihuana es muy sana, y no es sana. Es decir, ¿es que es más sana que el tabaco? No es más sana que el tabaco. Pero a largo plazo, a muy largo plazo o medio largo plazo, tiene efectos secundarios que tú vas notando. Incluso una adicción psicológica. Es decir, yo necesito tomarme una marihuana, igual que a lo mejor necesito tomarme LSD para estar bien, para sentirme contento, para sentirme más conectado con el mundo, etcétera. Igual que te lo tomas un café para estar más despierto, ¿no? Para conectar con el mundo lo que tenemos que hacer es hablar con gente como Óscar Iborra, que sabe muchísimo sobre el cerebro, sus capacidades, sus poderes, la psicología. Tú eres un investigador que conoces muchísimo ese campo, bueno, y que conoce y que sabe mucho cómo la mente humana es capaz de lo imposible. Y no hace falta impulsar artificialmente casi casi para nada. No, así es. Yo, no, gracias por el piropo. Yo sobre todo soy curioso. Y esa cosa es lo importante, una curiosidad seria de prestar atención a las cosas y no dejar ahí cosas que merezca la pena investigar, porque siempre digo lo mismo. Si cuestiones importantes o problemáticas, ¿no?, dentro de del seno de la ciencia más ortodoxa se dejan arrinconadas, alguien las va a recoger. Y luego nos quejaremos de que alguien está diciendo, es que mira qué es lo que está diciendo o lo que está haciendo con el LSD, qué barbaridad. Claro, pero si no lo hacemos nosotros de una forma seria, alguien vendrá y lo hará de una forma un poco más chapucera. Óscar Iborra, mil gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Nos decía con Almohía Rosaventos en Aves, nos ha mandado un recorte de prensa de La Voz de Galicia que tiene que ver con esa noticia que nos ofrecía Amado Martínez hace tan solo un instante, una noticia que dice: Estados Unidos se privatiza la luna en plena pandemia. Y hasta Galicia nos vamos. Manuel Carvellal, Manuel, muy rápidamente, no es la única investigación y el único trabajo que nos habla de cómo determinadas sustancias parecen abrir la mente. No, no, para nada, se está explorando, tenemos el deber de explorar, los humanos tenemos esa obligación incrustada en nuestros genes, hemos explorado las grutas más profundas hacia el centro de la Tierra, hemos explorado las profundidades de los mares, hemos explorado el espacio, estamos explorando el espacio y estamos explorando la mente, y se están haciendo trabajos. Hace un par de semanas comentábamos los estudios que se están haciendo sobre la dimetiltriptamina, que a mí me parece de las cosas más alucinantes que se ha hecho jamás, sobre las criaturas asociadas a las experiencias con esta molécula llamada la molécula del espíritu, que probablemente nos va a dar muchas respuestas sobre muchos de los misterios que llevamos años y años investigando. La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Noticias, nuestros compañeros de los servicios informativos os ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos. Ahí queda todavía mucha tertulia Zona Cero por delante, pero también quedan Mujeres con Historia, Fronteras del Futuro y Ecos del Pasado. Muchas cosas todavía en el programa de hoy, un programa que estará como siempre hasta las 4 de la madrugada. Ahora la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en Onda Cero. Insistimos, hoy estamos hasta las 4 de la madrugada, Almadía Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero, tertulia con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Silvia Casasola, que ahora mismo nos va a comentar los asteroides están otra vez de moda y... ¿Qué nos dice esta información? Pues sí, mira, ayer comentábamos con nuestro compañero, con Juanjo, las amenazas que nos pueden llegar desde el cielo, y lo cierto es que ha habido, porque muestras en la Tierra hay, y quién nos recuerda que siempre lo estamos comentando, el asteroide o el meteorito que destruyó a los dinosaurios y otras cuantas grandes huellas que han dejado esos impactos. De hecho, tienen más o menos un recuento, no todos están catalogados, pero sí dicen que hay alrededor de 30.000 asteroides cercanos a la Tierra, entre 100 y 300 metros de tamaño. Bueno, pues resulta que la Agencia Europea, la ESA, pues ha puesto en marcha, ha llegado a un acuerdo, además así hace nada, el pasado miércoles lo hizo en Alemania, y han firmado un contrato de 129,4 millones de euros, ahí no es nada, para realizar una misión. Y esta misión resulta que en realidad es como si fueran unos becarios, unos becarios o una especie de práctica que quieren hacer para que, si realmente llega algún día una amenaza de un asteroide, estar preparados y saber cómo se tiene que hacer esto. ¿En qué consiste? Bueno, pues hay un acuerdo entre la ESA y la NASA. La ESA lo que va a poner en marcha es una especie de nave que se llama Hera, que le han puesto ese nombre por la diosa griega, y la NASA tiene otra que se llama DARK. Y ahora os voy a contar qué es lo que hace una y qué es lo que hace otra. Se tiene catalogado, ya como hemos dicho, varios asteroides. Bueno, pues tienen ya fichado a uno que dicen que bueno, lo llaman el asteroide del tamaño de la luna Dimorphos. Bueno, pues lo que van a hacer es que, lo que está previsto, que en el año 2021 despegue DAR rumbo a un sistema para llegar a contactar con esta luna que se llama, el nombrecito, Dimorphos, ¿vale? Entonces, pues con esta luna lo que van a hacer es que lo que quieren es que DAR llegue un momento en que lo que ellos llaman un impacto cinético consiste en que tiene que chocar contra este asteroide para ver cómo reacciona todo, para hacer esa práctica. Entonces, lo que van a hacer es que en septiembre de 2022 DAR hará ese impacto cinético en una roca pequeña, dice, se abrirá un cráter de unos 10 metros y eso consigue que modifique la órbita, que es de lo que se trata, desviar, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, desviar ese asteroide que puede ser una amenaza. ¿Y qué es lo que hace ERA, lo que aporta la ESA? Pues, en principio, antes de todos estos problemas que estamos viviendo actualmente, querían que salieran o que partieran las naves a la misma vez. Pero ahora, por estas circunstancias que se están viviendo, pues ha retrasado todo un poco. Y ERA saldrá más adelante, saldrá en el 2024. Y lo que va a hacer va a ser analizar y va a hacer un seguimiento detallado de todo lo que ocurra allí. Con lo cual, lo que ellos quieren es hacer un ensayo, pero real, que choque la nave DAR de la NASA contra esta roca, que se desvíe, y entonces, además de hacer todo tipo de grabaciones y análisis de datos, también saber qué características tienen los asteroides y hacer pues una especie de expediente de todo lo acontecido. ¿Por qué? Pues porque es que eso es de lo que se va a encargar la nave de la estación espacial, porque con eso les servirá para más adelante, cuando realmente haya una amenaza importante, saber cómo tiene que reaccionar tanto la NASA como la ESA como todos los posibles humanos para intentar sobrevivir a un posible impacto que sea bastante peligroso. La luna, ahora asteroides, y también hablamos, Manuel, este repaso de noticias del espacio lo cerramos en Marte. Coño, que es lo más importante del mundo mundial. ¿Ah, sí? Porque, sí, sí, claro. Lo más importante del mundo y de la Tierra es de Marte. Pues sí, pues fíjate, sí, sí, porque estamos tan, a mí me da la sensación de que estamos tan distraídos con todo el ruido mediático que nos bombardea todos los días, a todas horas, con frivolidades, con tonterías, estamos... Hombre, tampoco es eso, ¿eh? Sí, hombre, lo de coronavirus tampoco es eso. Pues, a nivel de la humanidad, quiero decir, nosotros estamos muy focados, ahora, que, no sé, que si lo del rey emérito, que si la última idea pintoresca de Trump, que si los de Vox, que si los de Podemos, que es lo que copa los titulares. Y no nos damos cuenta de que estamos viviendo, nosotros, nuestra generación, está viviendo probablemente el momento más trascendente de la historia de la humanidad, y es que nos vamos de la Tierra. ¿Sí? Nos vamos. Claro, porque... Como claro, porque va a venir el meteorito y nos tenemos que ir, nos tenemos que buscar otro. No, nos vamos a ir porque esto ya no tiene arreglo. Si es que es así, o sea, no va a haber cambios en el cambio climático, no nos vamos a volver todos ahora responsables, buenas personas, esto va peor. Y en este momento, o sea, justo ahora, hoy, cuando son las 2:11, no somos conscientes... Y una hora menos en Canarias. Exacto. No somos conscientes de que los mejores cerebros del planeta, en este momento, matemáticos, químicos, biólogos, físicos, astrónomos, están totalmente focalizados en lo que va a ocurrir dentro de unos 15 años, que es que nos vamos a Marte. Se están todas las semanas, yo os proponía esta última noticia más que nada como excusa, porque todas las semanas se están publicando informes científicos, trabajos académicos sobre todos los aspectos que nos podemos encontrar en esos primeros viajes tripulados a Marte para asentar las primeras colonias humanas. Acaba de publicarse en The Astrophysical Journal Letter un nuevo trabajo que en realidad no es que sea un trabajo revolucionario, pero lo importante es que las conclusiones de este equipo de científicos del Centro de Astrofísica de Harvard y el Smithsonian, encabezados por Avi Loeb y Manaj Bilingam, confirma los trabajos anteriores sobre la posibilidad de encontrar no solo vida en Marte, sino de utilizar las condiciones medioambientales de Marte para establecer asentamientos humanos permanentes. Y se están publicando constantemente trabajos desde todos los ámbitos de la ciencia que intentan prever todo lo que va a ocurrir cuando lleguemos a Marte. Y van a ocurrir un montón de cosas. A ver. Claro, se están haciendo ya un montón de estudios sobre todas las posibilidades a las que pueden enfrentarse los primeros astronautas, los Armstrong, Aldrin y Collins, que por primera vez lleguen a Marte, que van a ser solo los primeros. ¿Pero no crees, Manuel, que va a llegar primero un robotito en vez de tripulación humana? Bueno, tenemos ya robots, o sea, solamente en lo que va de siglo, creo que son casi 20 misiones espaciales a Marte que se han enviado. Tenemos varios rovers que están mandando constantemente información sobre Marte, que además han generado muchos misterios, entre comillas, que a nosotros nos han hecho soñar mucho, a la gente del mundo del misterio, y que cuando accedes a la información, no solo de NASA, porque esto no es un proyecto americano, todas las agencias espaciales, tú mencionabas ahora la Agencia Espacial Europea, los rusos, los chinos, todos están volcados porque esto es un proyecto tremendamente complejo. Poner un pie humano en Marte es la cosa más difícil que ha hecho la humanidad en toda su historia, y que está condenada a hacerla porque nos estamos cargando el planeta. Entonces ya es una cuestión de supervivencia de la especie. Fíjate si es importante de lo que estamos hablando. Que se van a generar un montón de situaciones insólitas con las que no hay ningún precedente, y que se han ido generando a medida que llegaron los primeros robots. Se han dado un montón de casos. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la sonda Phobos cuando desapareció. Recuerdo, por ejemplo, con el Curiosity unas imágenes alucinantes de lo que parecía un foco de luz en el horizonte de Marte. Claro que pensábamos, coño, pues es un foco de, o sea, una autopista en Marte, o sea, ¿qué es eso? Claro, luego poco a poco los científicos que van mapeando la orografía de Marte, que van estudiando sus condiciones medioambientales, cómo se está generando metano que viene de algún sitio, o sea, hay un montón de cosas que se están descubriendo en Marte absolutamente alucinantes, que para quienes no estamos familiarizados, pues nos parecen anomalías, ¿no? Ahí ya, yo recomiendo para quienes no les guste leer, ya se están, no produciendo, pues ya se han estrenado un montón de, tanto películas como series de televisión asesoradas por grandes científicos. Hace unos años, supongo que todos vimos The Martian, la historia de ese primer astronauta que se queda abandonado en Marte, cómo tiene que sobrevivir creando vida, de Matt Damon, ¿no? Por ejemplo, o acaban de estrenarse, bueno, en realidad se estrenaron primero en National Geographic, ahora ya están en Netflix, tanto Ai Wei, que es una historia que reflexiona un poco sobre todos los problemas psicológicos, emocionales, que van a vivir los primeros astronautas que viajen a Marte, pero hay otra que se llama así genéricamente Marte, que es muy curiosa porque es una combinación de ficción, o sea, cada capítulo la mitad es ficción y la otra mitad información sobre los hechos. Puro y duro, exactamente. ¿Y cuál es la conclusión que sacan? Bueno, la conclusión es que vamos a ir, no sí. Estamos condenados a ir, no nos queda sí, otro estamos remedio. Estamos terraformando Marte, en cierto modo, ¿no? Exactamente, ese va a ser el gran proyecto, porque aunque probablemente utilicemos todas las capas de hielo que hay en el subsuelo de Marte y establezcamos las primeras colonias en alguno de esos enormes cráteres, porque aunque Marte es mucho más pequeño que la Tierra y su gravedad, por ejemplo, es mucho menor, todo es mucho más grande. Estás destrozando a los influencers, su carrera. Sí, sí, como metan los vídeos en YouTube, la han fastidiado. Cuando tú ves, solo esto, cuando tú ves qué es lo que se está haciendo en el ámbito científico, los esfuerzos, los sacrificios brutales que se están haciendo, los astronautas que se están preparando para ese viaje, que están dejándose la piel literalmente, y luego ves las tonterías que dicen los youtubers estos, que no tienen ni idea, nada, ni de astronomía, nada. Ni de astrofísica, sí, sí. Y las chorradas que dicen, es muy frustrante, pero estamos condenados. Pero sacan su careto en YouTube, a abandonar, que en eso consiste, ¿no? Ya, estamos bueno, viviendo en los tiempos en los que el ego pues hace vídeos en YouTube. Pero estamos condenados, es así de triste, estamos condenados a abandonar el planeta, a migrar a otro lugar, porque nos estamos cargando este, y todos los descubrimientos, todo el conocimiento científico de todas las áreas de la ciencia que vamos a tener en los próximos años, yo creo que no deberíamos perdérnoslo con todo este ruido mediático que tenemos alrededor. Esta semana en Loarre, en Huesca, se ha descubierto el mayor yacimiento del mundo de huevos de dinosaurio, Mado Martínez. Sí, de hace 68 millones de años, así como 20 huevos. Cosa, ¿no? Una veintena de huevos que además pueden ayudar a resolver muchos misterios sobre los procesos reproductivos de los dinosaurios y podrían contener embriones en su interior, una cosa muy chula. Y miden como unos 20 centímetros de diario, son grandecitos, os podéis imaginar. Y es cosa de los paleontólogos de la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Nova Lisboa, quienes han estado excavando, han sido ellos estos días en el yacimiento. Y bueno, parece que en esa zona y en los Pirineos hay rocas en potencia también que pueden contener dinosaurios. Estos huevos en concreto pertenecen a la especie Saurópodos titanosaurios, que son estos dinosaurios tan bonitos que todos tenemos en la mente cuando nos imaginamos al monstruo del lago Ness. Al del cuello largo. El cuello larguirucho, ahí el más gigantesco, los de Parque Jurásico, vamos. Uh-huh. Que vieron el periodo Jurásico y hasta el Cretácico. Y la verdad es que son unos huevos súper bonitos. He visto las fotos, se parecen a los de la madre de dragones de Juego de Tronos. Es que estaba pensando, digo, qué pena que no sea dragones, porque fíjate. Ya vas. Dan ganas. Un poquito de temperatura y magia. Y enseguida se reproduce. De llevárselos a casa, ¿verdad? Claro. Y hacer eso, empollarlos a ver si sale un dragoncillo ahí en plan Dracarys. Y bueno, que en definitiva, que es una noticia maravillosa, me puedo imaginar la alegría de los arqueólogos paleontólogos cuando los tuvieron entre sus manos por primera vez. Llevan muchos años excavando, muchos años detrás de esto, y no todos los días todos los arqueólogos y voluntarios que están ahí pico pala acabando se encuentran estas cosas, así que felicidades y enhorabuena a todos. Esto que nos va a comentar ahora Miguel Pedrero es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Es sobre el cambio de comportamiento de los animales durante y como consecuencia del confinamiento, de esos tres meses en los que estuvimos encerrados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han cambiado en los animales? Bueno, pues según algunas investigaciones científicas han cambiado bastante. Y es lógico, porque nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia a acaparar todo el territorio y molestamos bastante a las otras especies. Yo supongo que os acordaréis que durante el confinamiento algunas de las imágenes que más circularon en redes sociales, pues eran... Bueno, de animales que habían bajado de la montaña al campo a la ciudad o al pueblo, que se sentían libres porque no estaba el virus humano que les estorbara, ¿no? Exacto, y en redes sociales pues circularon vídeos, por ejemplo, de zorros silvestres por las calles de Londres, jabalíes salvajes en el centro de Barcelona, pavos reales en los jardines de Madrid, sí. Incluso un vídeo que dio la vuelta al mundo, que era un puma caminando por el medio de Santiago de Chile. ¿No? Sí. Y un además cóndor de todo en Santiago de Chile también. Pero se han bajado delfines hacia la zona muy cerca de la costa y las orcas y bueno, la que salía. Bueno, y es verdad, yo, tiburones en algunos sitios de España, de la costa de España, y delfines también en Cádiz. Bueno, una cosa espectacular. Yo recuerdo que salía a la ventana en casa y veía un montón de pájaros. Sí, sí. Que ya estaban tomando el barrio. Y que estaban anidando prácticamente en cualquier esquina, incluso en lo alto de los edificios. Se sentían completamente libres porque no veían a esos tipos extraños que hacían tanto ruido y que lo acaparaban todo, que se llamaban seres humanos, ¿no? Y además la reducción del ruido provocado por los humanos permitió que en muchas ciudades se pudiera escuchar con claridad el canto de los pájaros, que yo creo que es algo en lo que pocos nos habíamos detenido con nuestro estilo de vida siempre tan rápido y al límite, y es cierto que el canto de los pájaros pues se escuchaba muchísimo, con muchísima más claridad. Bueno, y pues eso ahora, que han podido cantar más bajo para comunicarse, claro, más bajo, porque no había ningún estorbo en su comunicación. Sonoro, claro. Estorbo sonoro. Claro, es una investigación que ha sido publicada en la revista Science y da cuenta de la investigación de un equipo de científicos de varias universidades de los Estados Unidos, que lo que hizo fue comparar el canto de unos gorriones determinados, los gorriones de corona blanca, en la bahía de San Francisco, entre los meses de abril y junio de 2015 y 2016 y los mismos meses de este año. Es decir, bueno, pues lo que hicieron fue comparar, como digo, los cantos de estos gorriones entre los meses del confinamiento, abril y junio 2015-2016, y los mismos meses de este año en el que sí que estábamos todos confinados. Y lo que descubrieron es que estos gorriones bajaron la frecuencia y el volumen de su canto, pero mejoraron su reproducción sexual y su capacidad para defender su territorio. Y claro, la causa está clara, ¿no? Cuando los seres humanos estamos haciendo nuestra vida habitual, pues el tráfico y el ruido que provoca la actividad humana pues hace que estos gorriones se vean obligados a cantar con frecuencias más agudas, con un volumen más alto, por lo tanto gastan más energía y pierden calidad y capacidad para comunicarse. Y durante la cuarentena, pues los gorriones lo que hicieron fue cantar en un tono más grave, con un volumen más bajo, y esto les permitió, por un lado, comunicarse mejor, llegar con su canto a distancias más lejanas y así ahorrar energía para defender su territorio. Bueno, la conclusión de esta investigación, entre otras cosas, es que los animales tienen una enorme capacidad de adaptación a contextos cambiantes y que esta descontaminación acústica que vivimos durante la cuarentena, si fuese duradera, podría provocar efectos similares en otras especies que, como digo, rápidamente se adaptan al nuevo contexto. Un nuevo contexto en donde tienen menos molestias y esa energía que no tienen que gastar en eso, pues esa energía que van a gastar en hacer otras cosas. Ese confinamiento cambió el comportamiento de los animales entonces, pero lo puede cambiar a la larga. Esta información que nos ha contado Miguel Pedrero, una información importantísima que tiene que ver con el confinamiento de los animales. El confinamiento provocó un cambio de comportamiento en los animales, un cambio de comportamiento que se está notando y que se va a notar ahora. Manuel Carvial, háblanos de ovnis, de fantasmas, de famosos y fenómenos paranormales. ¿Qué es esto? Bueno, pues este es un tema que puede parecer un poco frívolo, pero yo creo que tiene su interés, porque hay un tipo de casos, hay un tipo de testimonios que nos llegan con mucha frecuencia, más de la que la gente se piensa, y que suele despertar mucha curiosidad en la prensa no especializada, porque le sorprende que personas con una trayectoria profesional relevante, con una fama, con un prestigio al que no van a añadir nada, por contar que hayan tenido experiencias paranormales, pues también nos llegan ese tipo de casos. Me estoy refiriendo a políticos, me estoy refiriendo a banqueros, a empresarios, a famosos, a estrellas de Hollywood, a presentadores de televisión que también han protagonizado fenómenos extraordinarios, ¿no? Avistamientos de ovnis, casos de poltergeist, apariciones de fantasmas, experiencias cercanas a la muerte. Y en estos casos no es que tengan por ser famosos o por ser personajes relevantes más credibilidad que una persona anónima, que un taxista, un fontanero, un albañil, un profesor o un periodista. Pero en estos casos es cierto que casi podemos eliminar de la ecuación el posible móvil del protagonismo, de la vanidad, del ego, para justificar una falsificación de una experiencia paranormal. Y en todos los medios de comunicación, esta semana se publicaban en México y en Colombia varios artículos sobre famosos mexicanos y colombianos, artistas, actores, políticos, que habían tenido, que confesaban haber tenido experiencias paranormales. Pero sin salir de España, la lista es apabullante. Hace una semana recordarás que yo te mandé un listado enorme, creo que fueron 4 o 5 emails, mandándote informaciones de famosos españoles que habían tenido experiencias extraordinarias y que van desde los músicos de Estopa, desde Antonio Carmona, Ana García Obregón, Amaya, esta chica que además consiguió unas psicofonías absolutamente alucinantes, políticos, actores de todo tipo, que a veces incluso son recurrentes. Yo recuerdo la primera vez que entrevisté, por ejemplo, al cantante Ramoncín, yo lo busqué por una experiencia que había tenido relacionada con un avistamiento ovni en su pueblo, y cuando consigo hablar con él me dijo, no, es que no fue una vez, fueron tres, y en una de ellas lo fotografié, por ejemplo. No ganan nada. Hace un par de semanas, cuando hablábamos de mi último trabajo sobre abducciones, que aquí ya no estamos hablando de un avistamiento de una luz en el cielo, sino que estamos hablando de un testimonio mucho más comprometido, porque el testigo asegura que no es que haya visto un ovni, es que lo han metido dentro de un platillo volante. Y os recordaba que en 2009 la primera dama, lo que vendría a ser el equivalente en España a nuestra reina Leticia, de Japón, Miyuki Hatoyama, en sus memorias, publicaba que ella había sido abducida. En 2010, el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez escandalizó al mundo del ajedrez al afirmar que él había sufrido un episodio de abducción y que además el ajedrez era un juego que habían traído los extraterrestres a la Tierra. No me extraña que se escandalizaran, ¿eh? Es que, hombre, es que es muy complicado. Sí, al que se le ocurrió lo del ajedrez, ahí se pasó, sí. En 2012, la actriz de la famosa serie, ¿cómo se llama? Que es productora, ella, productora, actriz, pues se me ha ido el nombre de la serie, Fran Drechner. No, bueno, esta es la actriz. También confesó que había sido abducida. En 2013, un año después, la estrella de la NBA, Baron David, confesó en una entrevista radiofónica que había sido abducido por extraterrestres. ¿Cómo que estrella de la NBA? ¿De qué año? Pues, tío, yo no soy aficionado al baloncesto, o sea, te lo sé decir. Tampoco lo soy al fútbol, pero sí. Este mismo año, o sea, en 2020... Di Estefano Marcó un gol, ¿no? Dale, díselo, que es malo, ¿eh, Bruno? Sí, sabe mis conocimientos futbolísticos, que son bastante limitados. Pero seguramente para los argentinos, que son muy devotos de esto del fútbol, que siguen el Boca Junior, ellos saben perfectamente quién es Guillermo Marino, que es uno de sus, bueno, pues como el Romario aquí, o Ronaldo, como se llame. Como Romario aquí. Sí. O Butragueño, o uno de estos. Y que una estrella de fútbol. Pues, ¿vosotros os imagináis a uno de estos que salen en... ¿Quién es Luis Suárez? ¿Quién es Luis Suárez? Que se ha hablado mucho. Bueno, me has pillado. Este, si no ha sido abducido, a mí no me interesa. Es que si no ha sido abducido, a mí no me interesa. Pero todos conocen, mira, el caso de John Lennon, por ejemplo. Abducido también. Yo creo que fue Yoko Ono, ¿eh? Yo no tuve la suerte de conocer a John Lennon, pero sí tuve la suerte de conocer a mí, quien me lo contó fue Uri Geller. Hombre. Uri Geller tiene un objeto que le entregó John Lennon, que en teoría era la prueba material de que lo que contaba John Lennon, y que es verdad que fue en su día un tema muy sonado, porque, claro, era un Beatle de los Beatles, y tuvo mucho recorrido en la prensa de la época cuando él cuenta que en Nueva York había tenido un encuentro cercano con un ovni. ¿Qué gana John Lennon contando eso? O Muhammad Ali. Muhammad Ali no solamente contó que durante un entrenamiento también en Nueva York, en el Central Park, tuvo un encuentro cercano con un platillo volante, uh-huh, además de tipo adamskiano, una cosa totalmente bizarra y muy poco inteligente decir que has visto precisamente un ovni adamskiano, pues que a Muhammad Ali, a Cassius Clay, que fue el gran campeón del boxeo, le daba un poco todo igual. Pero, sin embargo, ese testimonio fue muy importante en una historia muy interesante que Miguel Pedrero conoce muy bien, que es el nacimiento de la Nación del Islam, que es todo un movimiento político por la igualdad o incluso por la supremacía de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que está lleno, o por menos que está muy influenciado por todo el mundo de los ovnis. Así que esto forma parte de esa cara B de la historia de la ufología, de esa trastienda de la ufología que mucha gente no conoce y que solo de vez en cuando llega a los medios de comunicación del corazón, porque parecen historias como sacadas de contexto, ¿no? Que no tienen demasiado sentido, pero que existen. Por alusiones, Miguel, cuéntanos algún caso de algún personaje famoso que ha tenido o que haya tenido experiencias ahí con lo extraño. Del siglo XX. Del siglo XXI. Porque los que canta Manuel no son del siglo XX, son del siglo XIX algunos. Bueno, mira, voy a contar. Que no, Manuel, que está bien. Manuel, cuando hacíais un programa en una emisora, en otra emisora que se llamaba Mundo Misterioso, Manuel llama a las oficinas del Deportivo de La Coruña porque quiere entrevistar a Donato. Donato, jugador del Deportivo de La Coruña, que en ese momento pues estaba promocionando ese libro de Fuerza para Vivir, ¿no? Vinculado con unas iglesias evangélicas y tal. Y Manuel llama a las oficinas del Deportivo de La Coruña preguntando por Romario. Sí. Y luego, durante la entrevista, le llama Bebeto. Madre mía de mi vida. Era un jugador de brasileño, ¿no? Era brasileño y jugaba al fútbol, ¿no? Para el caso es lo mismo. Sí. Un poco más si le llamas Pelé y te quedas, vamos, más ancho que largo. Hombre, a veces lo que me interesa. No tiene ni puñetera idea de fútbol, sabe menos que yo, que ya es bastante, pero no le hace falta. No le hace falta porque ocupa su mente con cosas, yo creo que más trascendentes, y de estos temas se lo sabe todo, ¿no? Pero desde luego el fútbol no es su fuerte, doy fe. De verdad, comenta cosas que nos hacen reír, sonreír, pero muy interesante es esa información, lo que nos decía Manuel, la Nación del Islam nació un poco, sí, en Estados Unidos, un poco, Miguel, como consecuencia de este tipo de experiencias. Bueno, es que los miembros de la Nación del Islam, concretamente los líderes, eran unos contactados. Mm. Es decir, que la base de su ideología y de su visión del mundo estaba basada en supuestos contactos con seres extraterrestres y los mensajes que recibían de esos seres extraterrestres. Bueno, hay que. Y esto ha tenido una influencia política, porque la Nación del Islam tuvo una enorme influencia en ciertos o en bastantes movimientos sociales que tenían que ver con la reivindicación de los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos, y también mantuvo relaciones y vinculaciones muy importantes con países árabes y con regímenes como el de Gaddafi en Libia, que apoyó y financió con millones de dólares a la Nación del Islam. También hay que decir que detrás de la Nación del Islam pues hay una ideología, todo hay que decirlo, bastante loca, ¿no? Dicen unas cosas muy tremendas y además también hacen gala de un racismo, pero al contrario, ¿no? Es decir, si ellos han sido durante mucho tiempo los afroamericanos, pues han sufrido el racismo en los Estados Unidos, pues la base de la ideología de la Nación del Islam es que la raza negra es superior a todas las demás razas, ¿no? Es decir, que bueno, es una confluencia o una mezcla o un sincretismo extraño de ideología extrema y de religión, de la religión islámica y de las creencias en el contacto extraterrestre, porque, como digo, la base, que es lo que poca gente sabe, la base de la Nación del Islam, la base ideológica la base filosófica no es el Islam, sino que es el contacto extraterrestre. Explorador profanaba tumbas, el objetivo era favorecer a la ciencia. ¿Cómo lo hacía? Pues la verdad es que es una historia bastante desconocida, o yo por lo menos me llamó muchísimo la atención. Él era un salmantino, era un español, Domingo Sánchez se llamaba, y bueno, pues este hombre en el siglo XIX, antes hablábamos del siglo XIX, pues pasó prácticamente de ser un hijo de labriegos, que incluso hasta trabajó como cabrero en donde vivía, en el pueblo natal, que se llamaba Fuente Guinaldo, bueno, pues a querer ser un naturista y un explorador. Y de hecho lo consiguió, él estudió, su madre fue una de las personas que le fomentó más esos estudios, hizo un viaje, una exploración tremenda hacia Filipinas. Y allí pues se dedicó a coger, investigar y analizar y mirar, curioso, todo. Desde los animales más variopintos, la vegetación, pero también a los pobres nativos. Entonces, ¿cómo utilizaba él, cómo quería estudiar la anatomía de estos nativos? Pues nada más y nada menos que se dedicaba a profanar los cementerios de ellos, sus muertos. Los desenterraba, que por lo visto para las tribus nativas de ahí de Filipinas, pues esto era, pues como nos ha venido muchísimas veces desde Norteamérica, cuando tú te metías en un cementerio indio y es como que les estás haciendo algo que les desagrada, que para ellos es sagrado, y estás desenterrando a sus muertos. Entonces él, con alevosía y nocturnidad, intentando que no se enteraran, cogía, desenterraba a los muertos, y bueno, pues ahí fue recopilando una serie de ejemplares, de cráneos, de huesos, de animales disecados que iba mandando a España. Y bueno, de hecho, pues se inauguró en el Retiro una exposición tremenda en 1887, que incluso la inauguró la reina regente María Cristina, y había pues todo tipo de piezas recopiladas y enviadas por este hombre, por Domingo Sánchez, y bueno, pues tenía muchísimo éxito, muchas visitas, pero claro, todo hay que ponerlo en el contexto. Se supone que él, todo su afán, es científico, es médico, se sacó la carrera de medicina con 40 años, de hecho en los últimos días estuvo trabajando en el Instituto Ramón y Cajal y con el microscopio y viendo las redes neuronales de insectos y tal, o sea que era una persona muy intelectual, muy estudiosa, que tenía en principio una labor filantrópica intentando averiguar, pues como cuando también podíamos decir que si lo sacamos de contexto con Leonardo da Vinci, cuando él quería estudiar anatomía, pues también cogía y utilizaba los cadáveres, ¿no? Entonces, se puede afear el hecho de que no respetara los restos de los muertos de estos nativos filipinos. Y bueno, en el Museo de Antropología Nacional, el Museo Nacional de Antropología, se estuvo, no sé si seguirá, porque aquí lo hablan como que realmente todavía se está exhibiendo, el esqueleto de una filipina que está allí junto con otras piezas. Y cuando hubo la guerra y perdimos las Filipinas los españoles, pues ahí perdió él 12 años de trabajo, porque hubo un incendio y se quemaron absolutamente pues muchísimos restos y muchísimo trabajo que él había ahí recopilado de piezas. Y bueno, pues al final ya volvió a España y lo que hizo fue lo que os he comentado. Terminó trabajando en el Instituto Ramón y Cajal, pero terminó su vida muy triste con el estallido de la Guerra Civil, porque él, como tenía su pensamiento y su cerebro científico, no entendía por qué la gente se mataba entre ellos. Desde luego que ayudó, aportó su granito de arena con esa investigación científica. Hay gente que focaliza toda su atención en una serie de cosas y se convierte en un objetivo vital para vivir. La investigación de los fenómenos extraños es para Manuel absolutamente todo. Es que lo digo por aquello que hemos comentado antes, que nos hemos reído, y hay un mensaje con Almodía Rosavientos de Luis Alberto que dice: Carvallal, eres al deporte lo que Trump a la ecología, Manuel. Y a mucha honra. Y es verdad que sí. Sí, encantado. Hombre, a ver, yo como mi cerebro, como cualquier ordenador, tiene una capacidad limitada. Entonces yo tengo que dejar bits para cosas que me parecen más relevantes que el fútbol o el baloncesto, sí, sí, o la política, o casi todo. ¿Qué le voy a hacer? No doy para más. Bueno, pues, y para lo que das, estás muy bien, desde luego. Bueno, esto que nos va a comentar ahora Amado Martínez tiene que ver con una caja con mucho dinero, una caja con origen extraño, con origen paranormal, pero que tiene que ver también con el personaje del mundo del tráfico de drogas más conocido de la historia de la humanidad. Es Pablo Escobar. ¿Qué es esta historia? ¿Qué es lo que nos vas a contar? Venga, aquí me voy a quitar el cronómetro, ¿eh? Vale. Si no, no nos vamos a enterar. Bueno, pues las caletas de Pablo Escobar siempre han estado a la orden del día porque todo el mundo piensa, porque todo el mundo las busca, porque todo el mundo sabe que Pablo Escobar amasó una auténtica fortuna con el tema del narcotráfico. Y claro, ese dinero no se sabe dónde está. Entonces, a los supuestos fenómenos paranormales que impregnan la cárcel o más bien hotel en la que él estuvo recluido, pues se une un poco toda esta... todas estas historias sobre luces en áreas colindantes de Medellín, en Envigado, Sabaneta, Río Negro, ¿no? Que supuestamente están marcando y guardando ahí como si fueran fuegos fatuos los lugares en donde él enterraba el dinero, ¿no? O lo escondía. Bueno, él y la gente que tenía trabajando para él, que también se encargaba de todas estas cosas, y los testaferros y todo el dinero que se repartía por ahí, las propiedades que tenían hombres de otras personas, todas estas cosas. Bueno, caleta en Colombia significa escondite. Entonces de vez en cuando dicen que encuentran una, que han encontrado una, y las que quedarán por salir o no, porque yo si me la encontrara, no sé si la gente lo diría. ¿Tú lo dirías si te encuentras una caleta de 18 millones de dólares? Pues no lo sé. ¿Solo 18? No sé. 18 milloncejo nada más. No, tampoco no. Bueno, pues ha sido el sobrino mayor de Pablo Escobar, Nicolás Escobar, que es familia del narco, quien se ha encontrado esta caleta, dice nada más y nada menos con 18 millones de dólares, pero inservibles, porque están así como podridos, además de otros objetos personales de Pablo, dijo, como su bolígrafo de oro, radios de comunicación, una máquina de escribir, el Rolex, la cámara de fotos, que tenía un rollo de fotos que no se ha podido revelar, qué lástima y tal. Pero lo curioso es el motivo, las circunstancias paranormales que este hombre aduce al responder a la pregunta de, bueno, ¿y cómo te encontraste esta caleta? Bueno, pues él dice que, claro, como muchos otros, se ha tirado buena parte de su vida dedicándose a buscar estas caletas, que él dice que no ha encontrado solo esta, que esta es una más de las que ha encontrado muchas, y bueno, que él, lo que pasa que en un apartamento en la zona de Las Palmas de Medellín, él se la encontró gracias a un fantasma, porque él veía a uno que entraba y salía en un sitio, ¿no?, donde él solía ponerse, y dice, yo llevaba así como 4 o 5 años, así que cada vez que me sentaba en un comedor y miraba hacia ese sitio, donde había un parqueadero, por el intermedio de esos vidrios, dice, primero empecé a ver a un señor que entraba a ese sitio y desaparecía. Eso es lo que él dijo en el canal Red Más Noticias, que es un canal de televisión bastante importante de Colombia. Bueno, yo no me creo nada, ni del fantasma, ni de la caleta. Yo creo que Nicolás está quedando con la gente. Eres una descreída, de verdad. Es que se está quedando con la gente y pues lo diría pues para subastar algún objeto de estos que pertenecieron a su tío. Nicolás siempre se ha sentido muy orgulloso y ha sacado mucho rendimiento de ser el sobrino de Pablo Escobar, y mientras el resto de la familia se ha dedicado a ir cambiándose el nombre y, ¿sabes?, y intentar desvincularse un poco del pasado de Pablo Escobar, pues él siempre ha ido muy ufano ahí, diciendo pues que la acompañaba en las correrías, motivo por el que además él dice que precisamente el año en el que murió Pablo Escobar, dice que a él lo secuestraron, lo torturaron más de 7 horas para que él dijera dónde estaba Pablo, que picaron con una motosierra a 2 trabajadores suyos delante de él para ver si lo decía, y él no lo dijo. Pero bueno, el hermano es que de Pablo es muy buena persona, este hombre es muy buena persona. Es muy buena persona, él ahí no reveló dónde estaba. Y Roberto Escobar, que es el hermano de Pablo Escobar, dice que nada, que eso es mentira, que él vive en ese apartamento donde él dice que ha encontrado la caleta, porque es propio propiedad suya y que eso es absolutamente falso. Nadie sabe dónde está la fortuna de Pablo. 15.000 millones de dólares como mínimo, podrían ser unos 25.000 millones, aparte de la declarada, que eran unos 3.000 millones de dólares en 1987, según la revista Forbes. Los organismos de seguridad de Colombia creen que el dinero está repartido por todo Colombia y el mundo a nombre de testaferros escondidos y bueno, pues esos muchos que siguen buscando a día de hoy las caletas de Pablo Escobar. Pero me temo que aquellos que las encuentren no van a ir a un programa de televisión a decirlo. Y atención, escuchad esta música y ahora os vamos a contar cuál es su origen y su procedencia. Atención, esta es la música. Miguel, ¿cuál es el origen de esta música? Bueno, pues esta sería la música del centro de nuestra galaxia. Ajá. Nada más y nada menos. Y esto parte de un grupo de científicos de la NASA que están adscritos al Observatorio de Rayos X Chandra y que están dispuestos a mostrar nada más y nada menos cuál es la banda sonora del universo. ¿Pero cómo han traducido la música? Porque esto no es que se oiga, pero se puede traducir y filtrar la información que nos llega del universo y convertirlo en música, ¿no? Claro, lo que hicieron estos científicos de este observatorio, que no es un observatorio como tal, sino que es un satélite artificial, bueno, pues junto a los datos obtenidos por este satélite artificial y dos telescopios espaciales, el Hubble y el Spitzer, pues han creado, con estos datos, lo que podríamos llamar la música del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues mucha gente se estará pensando, ¿han captado esos sonidos de alguna manera? Pues no. Lo que han hecho es crear un programa que traduce los datos obtenidos por esos satélites espaciales de la NASA en sonido. Es decir, este programa lo que hace es traducir una enorme cantidad de datos en código binario, es decir, en ceros y en unos, a sonidos concretos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues estos científicos han emitido un comunicado oficial en el cual explican cuál es el proceso que han utilizado. Y, por ejemplo, dicen cosas como que la luz de los objetos ubicados en la parte superior de la imagen se escuchan como tonos más altos, mientras que la intensidad de la luz controla el volumen de ese sonido, que las estrellas y las fuentes compactas dentro del centro de nuestra galaxia son notas individuales, mientras que las nubes de gas y polvo lo que generan es un esquema que se repite pero que va evolucionando, etcétera. En realidad, lo que han hecho es que esos datos, que en realidad lo que hacen es ofrecer una imagen del centro de nuestra galaxia, se transforman en música empleando un determinado proceso, una determinada técnica. Pero claro, se podría utilizar otro proceso de sonificación de los datos y la música sería distinta, ¿no? Es decir, que es, digamos, que un proceso, una técnica un tanto artificial, no es que los científicos estén captando este sonido en el centro de nuestra galaxia, sino que más bien se trata de trasladar esos datos a música utilizando un determinado proceso. Pero no me digáis que no suena bien. Pues lo oímos otra vez, venga. Así suena la galaxia. Miguel, nos has traído la auténtica música de la galaxia, a la Rosa de los Vientos. Por cierto, leímos hace un tiempo un reportaje tuyo, vamos a comentarlo un poquito porque tiene que ver con algo que hemos dicho en el programa de hoy. Un reportaje tuyo que se titulaba Marte o Muerte. ¿Qué decías? Claro, es que yo estaba escuchando a Manuel y estaba pensando, casi diciendo en voz alta, es que tiene toda la razón del mundo y además no lo podría haber planteado mejor. Entre todo este ruido mediático, resulta que se está jugando nada más y nada menos que el futuro de la humanidad, porque ciertas élites económicas y políticas tienen claro que ya no hay remedio y que tenemos que salir fuera de nuestro planeta si nuestra especie quiere sobrevivir. Y esto viene a cuento, yo escribí este artículo cuando leí unas declaraciones de un tipo muy particular, él se llama Douglas Ruskoff, es un personaje un tanto ecléctico, él es profesor de Economía Digital y Teoría de la Comunicación en la Universidad de Nueva York. Es escritor, es director de documentales y es columnista habitual en el New York Times y en The Guardian. Bueno, pues este tipo no es un especialista en nada, pero sabe mucho de diferentes campos del conocimiento. Sabe de robótica, de inteligencia artificial, evolución humana, computación cuántica, economía china, crisis del capitalismo, y es alguien a quien le piden consejo determinados líderes políticos, los más importantes líderes políticos del mundo y los más importantes líderes económicos, es decir, los dueños, los propietarios, los directivos de las grandes transnacionales. Bueno, pues este tío cuenta que este hombre, Douglas Ruskoff, que en agosto de 2018 lo contratan para ofrecer una charla sobre un tema tan amplio como, pues como en concreto, el futuro de la tecnología. Dice que le pagaron mejor que bien, y lo único que le dijeron es que tendría que hablar ante una audiencia muy selecta, que estaría conformada por los directores y los mayores accionistas de los 5 más importantes fondos de inversión del planeta. Nada más y nada menos. Bueno, él se piensa, bueno, me han contratado, estos se reúnen aquí para hablar de sus negocios, y a mí me han contratado pues para entretenerlos durante una horita y ya está. Pues no era lo que se pensaba. Ruskoff cuenta que no es una conferencia, que de pronto lo sientan a una mesa donde están estos personajes y lo que le empiezan a preguntar es sobre lo que ellos llamaban el acontecimiento. El acontecimiento en realidad es un eufemismo para describir el colapso medioambiental definitivo, que según estos hombres de negocios, es decir, los propietarios y los directores de los 5 mayores fondos de inversores de este planeta, decían que tendría lugar antes de medio siglo. Y lo que le preguntaban a este hombre, a Ruskoff, era soluciones, ¿no? Es decir, antes de que se produjera el acontecimiento, si seríamos capaces de salir, o al menos que un grupo de elegidos, un grupo de personas, pudieran salir de nuestro planeta, crear, montar bases permanentes en la Luna y en Marte, incluso terraformar Marte, para que la especie pudiera sobrevivir, porque daban por hecho que el planeta se iba a acabar, y además con una base ideológica muy tremenda, es decir, porque ellos daban por hecho que el desarrollo de la especie humana traía como consecuencia el fin del medio ambiente. Vale, pues entonces ya directamente ya no vamos a ningún planeta, porque lo vamos a destruir. Sí. Somos muy malos. Claro, pero fijaros qué pensamiento más tremendo. Irnos a otra casa, irnos de la Tierra y poblar Marte. Marte es nuestro destino. Elegimos o muerte o Marte. Esa es la pregunta. Y elegimos Marte, evidentemente. Y ahí estaba este pensamiento tan tremendo en el que ellos decían, vale, este sistema capitalista es cierto que está destruyendo el planeta, pero también ha creado las bases para el desarrollo económico y tecnológico. ¿Eso qué conlleva? Según el pensamiento de estas personas, de estos directivos, de estos fondos de inversión, decían, el desarrollo del capitalismo, claro, trae un gran desarrollo tecnológico, mejoras en las pero mira, espérate, que hablando de tecnología, nos va a decir Manuel, a ver, como un sistema que a lo mejor podemos ir a Marte. Con este hombre volador, que no es Superman. Sí, lo busca el FBI. No, la RAE ya se está planteando seriamente que a partir de ahora OVNI se escribe con H. ¿Ah, sí? Porque, sí, claro, porque cada vez hay más hombres voladores no identificados. Ah, y esto no es una coña. OVNI. OVNI, bueno, sí, eso es el anglicismo. Sí. Hace solo unos días, el famosísimo y fantástico ilusionista David Blaine, que está empeñado en ser protagonista del libro récord de los Guinness, cada 2x3... ¿Ves? En ilusionismo eres un experto, te sabes todos los nombres y estás a la vanguardia. Hombre, me interesa bastante más que el fútbol, sinceramente. Pues David Blaine, hace unos días, a principios de este mes, la volvió a liar parda porque consiguió ascender a 7.600 metros de altura, colgado de 52 globos de helio, que también tiene mucho tiempo libre este hombre. Para preparar esta hazaña, que fue emitida en directo y fue seguida desde todo el mundo. Estuvo entrenando mucho tiempo, tuvo que pegarse 500 saltos en paracaídas, cosa que yo le envidio mucho, porque yo solo pude dar 16 para descender, pero no es ni mucho menos el primero. Hace solo unas semanas, el pasado 28 de agosto, no, el 30 de agosto, en el centro de control de vuelo de Los Ángeles, imaginaros en la torre de control, el controlador ahí con sus auriculares, registrando los tránsitos, los planes de vuelo de todos los aviones, de repente recibo una llamada del American 1997 diciendo: centro de control, acabamos de cruzarnos con un tío volando con una mochila propulsora. Claro, el controlador diría: no, ay, se lo ay, toma ay, muy ay, en serio, ¿no? Ay, ay, ay, estos pilotos, qué cosas, ¿no? Ven. Claro, pero a los dos minutos recibe otra llamada de otro piloto. Ah, de que le dice lo mismo. Que le dice lo mismo: oiga, acabamos de avistar a 275 metros de altura a un hombre volando. Madre mía. Y esto ha hecho que el FBI abriese una investigación, y gracias a esta información descubrimos que este sistema de propulsión, de que son unas mochilas que permiten volar a un ser humano, que hemos visto ya, recordáis, hace unos meses también en París se hizo una exhibición de un hombre volador con esta tecnología, pero por lo visto en Los Ángeles existen ya como media docena de empresas que comercializan estas mochilas voladoras. Evidentemente esto no es legal, tú no puedes comprarte una mochila voladora y ponerte a volar por donde quieras, pero si hemos tardado años en gestionar digamos que establecer las normas para volar con drones, es algo que ha creado, yo estoy seguro, muchos avistamientos de ovnis en los últimos años, porque los drones, los pequeños drones que puedes comprarte en cualquier supermercado, pueden hacer cosas muy sorprendentes, sobre todo por la noche, ¿no? La autopista del cielo está muy concurrida últimamente, ¿eh? Bueno, y vamos a ver cosas sorprendentes a medida que avance la tecnología en todo este tipo de sistemas. Los próximos años los ufólogos vamos a tener mucho trabajo extra. Y a partir de ahora, OVNI lo podemos escribir con H. Mucha información, muchos datos, mucha actualidad hemos contado esta noche en la tertulia Zona Cero. Rosa de los Vientos, con Manuel Carvellal. Gracias, Manuel. A vosotros. Con Mado Martínez, muchas gracias. Buenas noches. Con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Nos queda una hora por delante todavía en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, nuestro perfil en Twitter y nuestro hashtag, nuestra etiqueta, Almodía Rosa Vientos. Ahora la actualidad en Onda Cero llega ya mismo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, casi 55 minutos todavía por delante. Así será, está llegando ya el tratamiento para un tipo de cáncer. Nos lo va a contar Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Y también en esta hora vamos a tener Mujeres con Historia y nos vamos a ir al Antiguo Egipto. Lo vamos a conocer ahora mismo, instantáneamente, en Antiguo Egipto, un faraón que era faraona. Bueno, nos lo cuenta Laura. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Esa es la historia apasionante de un faraón, bueno, de un faraón que era en realidad faraona en el Antiguo Egipto. Lo contamos esta noche aquí en Cosas del Pasado con la presidenta Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. La historia fascinante de esta mujer que se hizo pasar, bueno, en esa época, hace 3.500 años, en Egipto, tenía sus cosas, pero se hizo pasar un tiempo por faraón, pero siguen conociendo todavía hoy cosas sobre ella, ¿eh? La verdad es que es un personaje curiosísimo y tiene mucho que ver quizás incluso con el feminismo de ahora, ¿no? La reivindicación, en cierta manera, del papel de la mujer, aunque ella lo hizo de una manera completamente distinta, lógicamente adaptada a su época, pero yo creo que es un personaje femenino, vamos, espectacular, ¿no? Y es que durante muchos, muchos milenios nadie supo de su existencia, a pesar de que había sido, pues como decías, uno de los importantísimos o importantísimas reinas faraonas del antiguo Egipto. Hablamos del siglo XV antes de Cristo, aunque hasta finales casi del XIX no empezamos a saber de ella. ¿Y cuándo supimos de ella? Gracias a la decodificación de algunos jeroglíficos, porque todo resto que había físico, de estatuas, antiguos grabados, de todo, prácticamente había sido destruido todo. Y la historia de por qué, la verdad es que a mí me pareció apasionante. Una historia apasionante, desde luego, la de esta mujer, Hatshepsut. Hemos hablado en alguna ocasión sobre ella, seguimos conociendo cosas. Bueno, uno de los nombres fundamentales en el descubrimiento de cosas que nos han dado información sobre ella es un personaje que conocemos, desde luego, Howard Carter, el hombre que descubrió Tutankamón, también descubrió muchas otras cosas, entre ellos los restos de esta mujer, de esta faraona. Él descubrió en 1903 la tumba en el Valle de los Reyes, los dos sarcófagos marcados con el nombre de Hatshepsut, pero la verdad es que lo curioso es que, más allá de cosas muy puntuales, la figura de esta faraona estaba prácticamente desaparecida, además de la forma quizás más indigna posible para lo que era la concepción del antiguo Egipto, de la vida después de la vida, ¿no? Destrozar todas las imágenes que representaban a un faraón o a cualquier otro ser humano representaba, en cierta manera, cargarse su destino, cargarse su viaje al más allá, cargarse el recuerdo, que para los egipcios, como todos sabemos, era algo muy importante. La representación física y la representación artística de todos estos personajes de los faraones era un poco la representación de lo que iban a ser, no solo en esta vida, sino también en la próxima, con lo cual cargarse la imagen era como, bueno, lo más indigno que te podían hacer, la cosa más horrible que se podría hacer. Incluso se encontraron algunos jeroglíficos en donde estaba representada, después se supo que era ella. Claro, la pregunta yo creo que es, ¿qué es lo que hizo que para que realmente quisieran hacer desaparecer de esta forma todo su recuerdo y toda su imagen? Y la historia realmente es increíble. La historia que primero nos llega, la historia que primero la generación de Winklock cree como real, es aquella que empiezan a leer en algunos lugares donde teóricamente pintan el papel de una mujer que usurpa el trono y que usurpa, por tanto, el poder de faraón a un hombre que debería haberlo tenido, ¿no? Perdona. Pero en realidad la historia se reescribe porque no es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a intentar explicar la vida de esta mujer. Además, una vida muy moderna, creo yo, muy curiosa para la época, ¿no? Esta mujer era la hija, la primogénita, pues del faraón reinante. ¿Qué ocurre? Que cuando su padre está a punto de morir, ella hubiera tenido que ser la faraona. Aunque estaba aceptado que podían haber faraonas en aquel momento en el antiguo Egipto, sí que es cierto que siempre estaba el papel mucho más discutido que el de un hombre, y aparte siempre generaba pues mayor rivalidad, incluso desafíos por parte de otros en el trono, ¿no? ¿Cómo lo soluciona el padre de Hatshepsut? Pues dice, oye, como después de ti tengo un hijo ilegítimo, un hijo de los muchos que tenían el harén de mujeres con las cuales pues estaba el faraón, pues qué mejor solución que casarte con el primer hijo que tengo ilegítimo, de manera que reforzamos el trono, ¿no? Ambos seréis faraones. Y lo que pasaba entonces, ¿eh? Cómo claro, se decidía, o sea, la historia, futuro de toda una nación, de toda una civilización, además. Claro, la idea es que él, el hombre, fuera el faraón, pero ella sería la reina consorte, y evidentemente tendría la importancia que tenía que tener. Pero, ¿cuál fue la desgracia? Pues que este buen hombre se murió antes de tiempo, se le murió al poco tiempo, con lo cual se queda ella sola ante el trono, y según la ley no escrita de aquel momento, lo normal hubiera sido que su siguiente el siguiente hijastro del rey que había muerto hubiera sucedido el trono, no ella. Pero ¿qué ocurre? que ese niño es muy pequeño y su madre no tiene suficiente tampoco ni conocimiento, ni actitud, ni nada para poder ser reina consorte hasta que el niño crezca. Con lo cual, Hatshepsut se ve en la tesitura de tener que suplir ya ese puesto, de tener que reinar durante unos años como reina, digamos, momentánea, reina durante un periodo hasta que este niño adquiera la edad suficiente para poder asumir el trono. Bueno, hasta ahí todo pinta bien. De hecho, ella tiene un reinado donde hace muchísimas cosas. Es una de las damas más importantes de toda la cronología egipcia. Hace muchísimas obras y muchas cosas muy positivas para Egipto. Sin embargo, como tú decías, ella misma, dándose cuenta de esa fragilidad que tiene el ser mujer en el Egipto antiguo, decide empezar a masculinizar su imagen en todos los retratos, en todas las figuras, y llega incluso a retratársela como un hombre, lo cual llama mucho la atención. Nos recuerda, por ejemplo, a Caballero Bonal, nos recuerda a personajes de la historia, ¿no?, que han tenido que disfrazarse de hombre para poder ejecutar un papel que por nacimiento les tocaba o por legitimidad tendrían que haber podido ejecutar. Sin embargo, se ven obligados a disfrazarse de hombre. Ella no se disfraza de hombre, pero sí se hace retratar como un hombre en muchos de los jeroglíficos y las pinturas de la época para quizás tener mayor importancia y mayor relevancia y asegurarse pues ese periodo que tiene ella que gobernar. Sin embargo, en ningún momento olvida a su hermano. Es decir, ella en los retratos muchas veces se hace pintar junto a él y a él lo hace retratar como si fuera un hombre adulto, cosa que no es, para darle la importancia que cabe. Es decir, ella en ningún caso está intentando quitar de en medio a su hermano. Es muy consciente de que durante mucho tiempo ella va a tener que estar al mando, pero que cuando toque, pues lógicamente va a ceder el trono a quien tiene que cederlo. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues lo que ocurre después es lo que puede ocurrir entre muchos hermanos muchas veces, y es un ataque de cuernos, de celos, hablando claro. Lo que ocurre realmente es que cuando Hatshepsut ya le toca ceder ese trono al hermano y cuando él empieza a reinar y ella finalmente pues muere, él en cierta manera envidia esos éxitos que ella ha tenido durante toda esa vida como faraona, envidia todas las obras que ha dejado hechas y la única cosa que puede hacer para vengarse y para, no vengarse porque tampoco tiene razón para vengarse, pero usurpar esos bienes y esas medallas que en cierta manera su hermana ha ganado, es precisamente destruir todo recuerdo de ella. ¡Jolines! Y de esa manera él intenta imponerse precisamente al recuerdo de Hatshepsut. Lo que pasa que, claro, cuando una reina como es Hatshepsut ha hecho tantísimas cosas y hay tantas cosas escritas sobre ella, es muy difícil que Tutmosis III, que es el que luego tuvo que asumir el trono, es muy difícil que por mucho que destroce su legado, no quede ningún recuerdo de ella, que es al final lo que ha ocurrido, ¿no? Y al final con el tiempo pues ha salido toda la luz y lógicamente nos hemos dado cuenta que la realidad es otra, muy distinta a la que podría llegar a pensar. Y eso que formaban parte de la misma familia, que no era Tutmosis y no llegaba de lejos, sino que llevaba de esa estirpe. Efectivamente. Además, pensemos que Hatshepsut fue una mujer realmente muy avanzada a su época. Fue comandante militar liderando las tropas en como mínimo dos ocasiones, que hay constancia de ello, ¿no? Era una mujer conquistadora en todos los sentidos, que defendió las fronteras, defendió el trono, tuvo la capacidad de mantener un reinado pacífico, cosa que no era fácil, menos siendo mujer, y también desarrolló de forma inigualable el comercio internacional con tierras conocidas, incluso con otras que están en el mundo de la fábula, tierras, por ejemplo, como la misteriosa tierra de Pun, que es un lugar que se supone que estuvo y que existió, pero que desapareció un buen día sin dejar ni rastro más que lo que queda de ella, los escritos y los dibujos, ¿no? Bueno, fue, como te decía, una faraona, vamos, para realmente admirar. Yo creo que eso quizás es lo que hizo que, pues cuando su hermano llegó al trono, quisiera apoderarse de esa fama, de todas las conquistas que había hecho, y bueno, a uno se le ocurre otra forma, pues que intentar destruir el legado que había dejado su hermana, cosa que fue muy poco hábil, la verdad. Por cierto, en el Antiguo Egipto quedaron muchos legados, muchos construcciones, lugares absolutamente mágicos, lugares absolutamente fantásticos, ahora son monumentos. Ella dejó un legado, ella dejó pistas de lo que fue su reinado. Bueno, es que había mucho material sobre ella, desde estatuas, pinturas, pero claro, él intentó destruir mucha cosa y aún así no consiguió destruirla toda, y todavía a día de hoy quedan representaciones donde podemos ver esa figura masculina con la cual ella intentaba, pues en cierta manera, crear una imagen más fuerte de su reinado, y todavía pues conservamos muchos jeroglíficos donde hemos podido realmente rescatar cuál es la historia real de esta mujer, que no es la que quizás Tutmosis III quiso que el mundo pues tuviera como legado, ¿no? ¿Y qué sabemos sobre ella como persona, su personalidad y cómo era? Bueno, era una mujer, desde luego, a ver, tengamos claro que el papel de la mujer en aquella época no era un papel fácil. No, desde luego no tenía que serlo, y ella lo sabía, no. Y por eso se hizo pasar por hombre mucho tiempo, claro, 3.500 años antes. Claro, extrañamente también hemos de tener claro que hubo faraonas admitidas en el Antiguo Egipto. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cleopatra, ¿no? Sí. O sea, faraonas hubo, con lo cual no era una cosa prohibida, era una cosa que era factible, que podía ocurrir, pero claro, ser faraona, a ser mujer y reinar en el Antiguo Egipto sola, a menos que tuvieras al lado un rey consorte o un faraón que realmente tuviera la fuerza para mantener ese cargo, pues era fácil que te cuestionaran y era fácil que tuvieras problemas. Y ella en ese sentido, la verdad es que no tiene nada que envidiar a ningún faraón. De hecho, es una de las faraonas que más cosas ha hecho durante su reinado. Y yo creo que eso fue precisamente el ataque de cuernos que tuvo su hermano cuando asumió el cargo. Era una mujer, era una mujer que tenía un cierto punto de vanidad, era una mujer ambiciosa, una mujer que aprovechó la oportunidad, pero es que tampoco robó nada a nadie. Si no fuera un poco así, se la hubiera comido el mundo, ¿no? Has mencionado a Cleopatra, pero fue mucho después de Cleopatra que ella. Yo creo que para asumir en aquella época un cargo así, o tienes carácter, tienes personalidad, tienes ambición y tienes ganas realmente de llevar a cabo una misión de cara a lo que es gobernar tu estado, o es muy difícil en aquella época pues que una mujer tuviera la fuerza que ya tuvo, ¿no? Entonces, lógicamente, no podría ser precisamente una ama de casa, era una mujer con personalidad, con carácter, vanidosa, ambiciosa y con la fuerza suficiente para llevar a cabo pues toda la empresa que llevó a cabo. Eso no significa, sin embargo, que no fuera legítima con lo que tocaba. O sea, era consciente y siempre se retrató, muchas veces, de hecho se retrató con la figura del hermano al lado, y que no, lo que hicieron no fue preservar el legado hasta que el hermano pudo asumirlo. O sea, no podemos decir que la primera versión que se tiene de ella como usurpadora fuera la cierta. Y ahora sí, ya estamos muy cerca, dentro de muy poquitos días, ese congreso del que nos has hablado en las últimas ediciones de Cosa del Pasado, ese congreso del Mundo del Misterio, en apenas una semana, el Mundo del Misterio se reúne, y en Prisma ofrecéis muchas formas de poder recibir la información, la mucha información que se va a dar. Efectivamente, el 3 y 4 de octubre en el Palacio de Benacazón de Toledo celebramos el 7º Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Un congreso muy diferente, evidentemente, por la tesitura que estamos viviendo, donde solo tendremos la mitad de los asistentes por normativa y además por seguridad, donde además se han tomado medidas suficientes para proteger a todo el mundo, incluidos los ponentes, pero que aún así intentaremos que se celebre con la mayor normalidad posible. Un congreso donde además tendremos una exposición de objetos de todo tipo, desde ópars, objetos sagrados, objetos llevados de todo el mundo, de lo más curioso, donde también tendremos una ruta nocturna por el Toledo Mágico y entraremos en lugares pues que ocurren cosas, y también oiremos psicofonías que han sido grabadas en la zona de Toledo, y donde tendremos ponentes de la talla pues de Juan Eslava Galán, coronel Pedro Baños, Diego Cortijo, Carlos Canales, Enrique Ramos, Josep Guijarro, Federico Parial, Griban Hanna, y una emisión especial en directo del Colegio Invisible desde Toledo. Así que aquellos que quieran animarse, ya lo saben, espaciomisterio.com. Y este año más hemos habilitado una opción para aquellos que no viven en España y que quieran asistir de alguna manera al congreso, que es en el mismo Espacio Misterio encontrarán la opción de contratar en streaming el congreso solo para el extranjero. En esos momentos no está pensado para España, sino solamente para aquellos países pues que lógicamente no pueden desplazarse a España. Para aquella gente que no pueda estar con nosotros. Claro, claro. Y más en estas fechas, además, esa sensación puede ser todavía mayor. Pues, no, además pensemos que os acercáis a ellos. pensemos que cada año han asistido gente que ha venido cruzando el charco, sí, desde Sudamérica, desde Estados Unidos. En esos momentos eso es muy complicado o no se puede directamente, con lo cual pues hemos querido en cierta manera que también sigan pudiendo asistir, aunque sea vía telemática, vía streaming, y abriendo pues luego en Twitter un espacio de preguntas para que incluso estando lejos puedan interactuar y preguntar a los ponentes. Así que ya sabéis, espaciomisterio.com, bien sea para asistir en persona o para asistir en streaming si vives fuera de España. Y lo contaremos con más detalle, pero la fecha se está acercando ya, parece mentira, pero está ya a la vuelta de la esquina, un mes aproximadamente y un poquito, Halloween. Efectivamente, un fin de semana muy, muy exclusivo, y digo muy exclusivo porque evidentemente va a ser como mucho para 20 personas, no puede ser más. Todo muy pues cuidado también, y va a ser una escapada de Halloween a un lugar increíble, precioso, y además un lugar con una historia también increíble de fantasmas, que es el Castillo del Buen Amor en Salamanca. Hablaremos pues de un fin de semana donde será la Ruta de los Malditos en Ciudad Rodrigo, se pasará la noche de Halloween cenando en el Castillo del Buen Amor, y va a ser una cena de disfraces y con actividades sorpresa. También se visitará el Santuario de Peña de Francia, y de regreso a Madrid pues se hará una parada en Ávila para conocer también sus misterios. ¿Y quién va a ir en ese viaje? Pues, como no, Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro. Así que aquellos que quieren apuntarse también lo saben, espaciomisterio.com. Ya sabéis la cita y la información en espaciomisterio.com, y en donde también hay información, ahí y en muchos otros sitios sobre esa cita, el próximo jueves, como siempre, todos los jueves aquí en Onda Cero, todos los jueves por la noche, a la 1:30 de la madrugada, se abren las puertas del Colegio Invisible. Una vez más, contigo y con Lorenzo, contando cosas sobre el mundo del misterio. En este caso hablaremos de lo que son los intraterrestres. Es un tema que yo creo que es apasionante. Todas esas teorías sobre la Tierra hueca, sobre qué hay dentro de la Tierra, si han habitado en la antigüedad, en otra humanidad, quizás en esas grutas, en esos lugares que hay ocultos bajo tierra, ¿no? Y bueno, todo ese tema y todas las preguntas que nos surjan, pues los trataremos el jueves, como no, en el Colegio Invisible. No sé quién era quien decía que la verdadera demostración de que hay vida inteligente en el espacio es que no han venido a visitarnos, pero es que igual no están en el espacio, es que igual están debajo del espacio, debajo de la Tierra. No hay que mirar a las estrellas, hay que mirar al suelo, ¿no? La verdad es que teorías hay muchas y razones para creer y para pensar que eso pudiera ser, tampoco hay que despreciarlas. Así que nosotros lo que haremos, es lo que intentamos hacer en todos los programas, es exponer las diferentes versiones, traer testimonios y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. El próximo jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, el Colegio Invisible, y por supuesto en 7 días, Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Hasta entonces, Laura. Buenas noches a todos. Con Almohadilla Rosa Ventos nos dice Ángel, lo bueno de tener 7 horas de diferencia con la península ibérica es que se puede escuchar La Rosa de los Vientos en vivo y en directo. Nos escucha desde América. Cada vez tenemos más oyentes allí. Muchos saludos a todos ellos. Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta la vida de una jurista que ha fallecido esta semana en los Estados Unidos y que ha sido importantísima. Mujeres con Historia. The long and winding road. El pasado 19 de septiembre fallecía a los 87 años Ruth Bader Ginsburg, uno de los jueces más queridos y respetados en la historia de los Estados Unidos. Su lucha, su entrega en pos de la igualdad de género fue emblema, y los jóvenes la cogieron como un icono, como un símbolo de modernidad y honestidad. Las muestras de cariño nos hicieron esperar. El féretro a la puerta de la Corte Suprema, delante miles de tributos a la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg. Le diría gracias. Right for me. Decidir sobre su propio cuerpo, ese derecho de la mujer, es el primero que está en peligro ahora. En su honor, El gobierno de los Estados Unidos declaró 3 días de homenajes donde se pudieron ver pancartas de agradecimiento, muchas lágrimas y además escuchar emotivos testimonios de inolvidable recuerdo. El féretro, con sus restos, fueron llevados al edificio del Tribunal Supremo que presidió durante 27 años, donde, en una ceremonia privada, la despidieron antiguos empleados de la magistrada, familiares, amigos y otros jueces del Supremo. El presidente del Alto Tribunal, John Roberts, recordó en un discurso lo que supuso Ginsburg en la igualdad de género. Ella eligió el derecho. Sujeta a discriminación en el mercado laboral por ser mujer, Ruth se convirtió en una defensora principal que luchó contra esa discriminación en la corte. Su voz en el tribunal y en nuestra sala de reuniones era tenue, pero cuando habló, la gente la escuchó. Después de la ceremonia privada, el féretro de la jueza se trasladó al pórtico, en la parte superior de los escalones del frente del edificio, para permitir la visita de los ciudadanos al aire libre debido a la pandemia del coronavirus. Bill y Hillary Clinton quisieron acercarse a rendirle su último adiós a Kiki, como la llamaban sus más íntimos amigos. Kiki llevaba muchos años luchando contra el cáncer. Al final, la metástasis producida por el cáncer de páncreas le ganó la batalla, falleciendo en su casa de Washington. Varios activistas por los derechos humanos se acercaron depositando flores blancas en señal del agradecimiento por tantos años de pelea y reivindicación continua. Gracias por todo, de parte de un Cure estadounidense. Y es que la jueza Ginsburg consiguió logros inimaginables en los inicios de su carrera, convirtiéndose en la segunda mujer en llegar al alto tribunal desde su fundación en 1789. En esta ocasión ha sido la primera mujer en recibir el alto honor de que su ataúd se haya colocado en el Salón Nacional de las Estatuas en el Capitolio, honor que solo está reservado a los ciudadanos más distinguidos de Estados Unidos. Los restos de Ruth descansarán finalmente en el Cementerio Nacional de Arlington, donde serán enterrados. Pero recordemos cómo empezó todo. Mujeres con historia. La protagonista de esta noche se ha convertido en breve tiempo, gracias a las redes sociales, en un icono, en un símbolo de la resistencia pública y de la justicia en defensa de las mujeres y los homosexuales. Los jóvenes la han adoptado y frases como "no estoy de acuerdo" o la imagen con la corona en la cabeza con el nombre de Notorious RBG, empatizando con el popular rapero Notorious B.I.G., llenan estanterías con merchandising de camisetas, tazas y toda clase de artilugios y objetos en homenaje a esta jurista incansable. Porque Ruth, de la que algunos dicen que no se puede deletrear through, ¿verdad?, sin Ruth, es una jueza norteamericana que lleva peleando por la igualdad ante la ley de hombres y mujeres toda su vida. Una persona con una trayectoria profesional de más de 50 años luchando, que ahora está a punto de cumplir los 86 años el próximo 15 de marzo, y ahora recibe el cariño y homenajes varios, como un documental de la RBG o la película que se acaba de estrenar, Cuestión de Género, protagonizada por Felicity Jones en el papel de la jueza Ginsburg y Armie Hammer como su marido, Martin Ginsburg. La verdad es que la popularidad de esta singular mujer puede confundir al público pensando que tuvo muy fácil su carrera como abogada, pero nada más lejos de la realidad. Cuando ella comenzó a estudiar en la Universidad de Harvard, estaba casada y tenía una bebé llamada Jane. A su marido, Martin Hirschburg, le había conocido en el instituto donde ambos estudiaron y ahora se preparaban juntos para ser abogados. Martin lo haría especializándose en derecho fiscal y ella terminaría haciéndolo en discriminación de género. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? En la Universidad de Harvard, Ruth tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano porque su marido cayó enfermo. Con determinación, no solo no se amilanó a tener que cuidar de él y de su bebé, sino que también asistía a sus clases de derecho y a las de su marido. A Martin le detectaron un cáncer de testículos y tuvo que guardar reposo para recuperarse de las diferentes operaciones y también de la quimioterapia. En la universidad, ni que decir tiene, que la presencia de mujeres pues era una rareza. Eran los primeros años en los que la Facultad de Derecho abría sus puertas a las féminas y éstas debían demostrar por qué habían sido elegidas, quitando la plaza a un varón. Soy Ruth Bader Ginsburg. ¿Y qué hace usted aquí, señorita Ginsburg, ocupando una plaza que podía haber sido para un hombre? Eres la persona más inteligente que conozco. Demuéstraselo. Tanto Ruth como Martin lograron sacar sus dos primeros años con las mejores calificaciones. Pero los créditos de la universidad había que pagarlos y ambos dos comenzaron a buscar trabajo. A Martin le salió un puesto en un bufete de Nueva York y Ruth solicitó al decano de Harvard el traslado de su expediente para terminar la carrera en la Universidad de Columbia, pidiendo, eso sí, que le dieran la acreditación de los dos años terminados en Harvard. Sin embargo, el decano se negó, alegando que debía terminar la carrera allí porque los abogados de Harvard se debían a una reputación. Al final, Ruth se marchó junto a su familia porque no podía permitir que su marido volviera a enfermar. Una vez convertida en abogada con las mejores calificaciones y distinciones de ambas universidades, se propuso encontrar trabajo en algún bufete. Y lo que encontró fue que se le cerraba una puerta tras otra. Algunos no la querían por su origen judío. Otros porque al ser la primera de su promoción indicaba que era un poquito dominante. Otros le preguntaron que si pensaba tener otro bebé. Y algunos la mandaron a realizar las pruebas de secretaria. La semana pasada me dijeron que las mujeres son muy sentimentales para ser abogadas. No puedes rendirte. Un entrevistador me dijo que el año pasado habían contratado a una mujer y que cómo iban a querer tener dos. ¿Estás enfadada? Bien, úsalo. También le dijeron que no podían contratarla porque sus mujeres eran muy celosas. Ruth no es que fuera una superbelleza, pero de joven resultaba bastante atractiva, siendo menudita de cuerpo y de altura y con unos ojos muy inquisitivos. La pobre, hasta allí, poquito a poco, se tiró bastante tiempo hasta que le salió un trabajo como profesora de Derecho. La asignatura que impartiría era Discriminación Sexual y la Ley. Todos tenemos que oponernos a estas leyes, una a una. No, tell me, is it safe? Pero Ruth no era feliz. No le habían dejado ejercer como abogada ni un minuto. Y en vez de ser ella quien cambiara el mundo, se estaba limitando a formar a generaciones de estudiantes para que algún día alcanzasen ese sueño. ¿Sabes qué, mamá? Si quieres, tú quédate ahí sentada con tus alumnos hablando de lo mierda que es ser mujer. Esa lengua. Pero eso no es un movimiento, ¿vale? No es un movimiento si os quedáis todos sentados. Es un grupo de apoyo. Jane. En esa diatriba de amargura e impotencia interior se encontraba cuando su marido le presentó un caso irrefutable de discriminación por género donde el protagonista era un hombre. La ley presume que la cuidadora debe ser una mujer. Esto es discriminación por razones de género contra un hombre. Entonces el juez se equivoca. Señor Mars, se equivoca la ley. El asunto era que un hombre soltero había contratado a una enfermera para que le ayudara a cuidar a su madre cuando él se iba a trabajar. El sueldo de la enfermera lo intentó deducir de su declaración de impuestos y fue penalizado por Hacienda. Si en vez de un hombre hubiese sido una mujer, no le habrían puesto ninguna multa. Pero al ser un hombre no podía, porque la ley indicaba que los cuidadores solo podían ser mujeres. De ahí la discriminación de género. El caso no era muy relevante, pero sí la excusa perfecta para que Ruth intentara reivindicar el cambio o ampliación de esa ley. Hacer ver al tribunal y al gobierno de los Estados Unidos que existían muchas leyes, al igual que esa, que eran discriminatorias por cuestión de género. Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Hay leyes que prohíben a las mujeres hacer horas extra. Tenemos que poner nuestras tarjetas de crédito a nombre de nuestro marido. No podemos trabajar en las minas. ¿Para qué trabajar ahí? Eso no importa. Deberíamos tener el derecho. En su cruzada particular, su marido fue el cómplice perfecto argumentando los datos sobre Hacienda. También obtuvo el apoyo de Dorothy Kenyon, otra de las grandes abogadas activistas en pro de los derechos de la mujer. Fíjese en su generación. Están tomando las calles, reclamando el cambio. Y obtuvo la colaboración de la Unión de Libertades Civiles, uno de los grupos más reivindicativos con los cambios sociales. Si bien, en el último momento, la Unión de Libertades Civiles, al ver que el fiscal del Estado ponía toda la carne en el asador para barrer las pretensiones de Ruth, recularon por miedo a que el asunto les estallara en las manos. Vas a perder, Ruth, y cuando lo hagas hará retroceder el movimiento feminista 10 años. Tú no vas a decirme cuándo rendirme. Pero Ruth, junto a su esposo y su cliente, al que el gobierno intentó callar con una indemnización, siguieron adelante con el caso y, contra todo pronóstico, ganaron. Jamás nos rendiremos. ¿Estás preparada para esto? Llevas toda la vida preparada para esto. El argumento del fiscal del Estado era que si cedían ante la petición de Ruth, el orden natural de las cosas, la tradición de la familia, el cuidado de los hijos, iban a sufrir un golpe tan grande que podrían dejar tambaleando la sociedad norteamericana. Por su parte, Ruth argumentó que el cambio social ya había llegado a las calles, que lo único que debía realizar el tribunal era crear un precedente que no discriminara a nadie por cuestiones de género, porque se lo debían a sus hijos, se lo debían a las futuras generaciones. Los Ginsburg ganaron el juicio, pero la lucha de Ruth no se quedó ahí. Desde ese momento se convirtió en la paladín de la justicia para cambiar las leyes de género inconstitucionales. Todos tenemos que oponernos a estas leyes, una a una. Esto tumbará el sistema entero de discriminación. Sus batallas fueron múltiples. En 1971 logró un hito sin precedentes. El Tribunal Supremo dictaminó por primera vez que tratar a una mujer diferente a un hombre violaba la Constitución y era ilegal. Sus increíbles logros fueron justamente premiados cuando en 1980 el presidente Jimmy Carter la nombró jueza del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, cargo que ocupó durante 13 años. Después sería Bill Clinton quien en 2003 pensó en ella para ejercer como jueza del Tribunal Supremo, el mismo tribunal al que había ganado en otras ocasiones. De ese modo, Ruth se convirtió en la segunda jueza en la historia del tribunal y en una de las voces más liberales, porque votó a favor del aborto, contra la pena de muerte y también a favor de los derechos de los homosexuales. año pasado, con 85 años, dimitió del Tribunal Supremo después de una mala caída. Su pequeño cuerpo lleva peleando y ganando la batalla desde 1999 a un cáncer de colon y a otro de páncreas desde 2009. Esta luchadora lleva guerreando desde los años 70, cuando cofundó en 1972 la sección de derechos de la mujer dentro de la Unión Estadounidense por las libertades civiles. ¿Quién le iba a decir a ella en los años 60, cuando ningún bufete se atrevía a contratarla, que acabaría siendo el adalid de miles de jóvenes luchadores que, al igual que ella, quieren cambiar el mundo? Ruth Bader Ginsburg es una defensora de los cambios graduales en vez de los cambios radicales, y la verdad es que esta fórmula le ha salido muy bien. Sus colegas la respetan, ha sabido mantener la templanza a lo largo de estos años y captar la atención de miles de seguidores que admiran sus argumentos contra las decisiones del mismísimo Tribunal Supremo, consiguiendo logros insospechados. La palabra mujer no aparece ni una vez en la Constitución de los Estados Unidos. Tampoco la palabra libertad, señoría. Su imagen icónica, con su moño y sus collares de encaje a modo de cuello para la toga, son emblemas característicos que están dando la vuelta al mundo. En cuanto a su familia, su marido terminó falleciendo en 2010 por culpa del cáncer. Su hija Jane ejerce como abogada y su hijo James, a quien tuvo al poco de llegar a Nueva York, es músico. Ella dice que no quiere renunciar al cargo vitalicio de jueza y que mientras pueda, seguirá dando su opinión. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Una cuestión de género, que os recomiendo porque está basada en hechos reales y es parte del legado de nuestra protagonista de hoy, Ruth Bader Ginsburg, a quien cariñosamente llaman Kiki. Kiki es una auténtica paladín de la igualdad y la justicia sin discriminación de género en Estados Unidos. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. La huella que ha dejado la jueza Ginsburg en todos estos años está tan presente que su sombra oscurece a la persona que pueda sustituirla. De hecho, se ha creado una gran polémica al respecto, porque con su fallecimiento, si se nombra un juez conservador en su sustitución, el equilibrio existente hasta ahora del Tribunal Supremo se desmoronará. Durante todo el día aquí en la Corte Suprema, ciudadanos estadounidenses han estado rindiendo tributo a la jueza Ginsburg, continuarán mañana. Es una muestra del inmenso respeto que se le tenía, pero también de la importancia de los 9 jueces vitalicios del más alto tribunal de los Estados Unidos, y de que tener que reemplazar de repente a uno tendrá serias consecuencias políticas y puede también alterar la campaña electoral. Así lo recordaba Miguel Ángel Dabat, corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos, porque la disputa ahora mismo cobra mayor relevancia en vista de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La designación de Trump en una jueza conservadora para ocupar la vacante dejada por Ruth favorece los intereses presidenciales republicanos. Y es que la jueza elegida es Amy Coney Barrett, una devota católica que tiene 7 hijos y que es antiabortista. Y aunque su nombramiento todavía depende de la confirmación oficial del Senado, los republicanos ya se han asegurado mayoría suficiente para aprobar el nombramiento. Si finalmente se confirma por el Senado, el tribunal tendría mayoría conservadora y temas sociales importantes como la inmigración, el aborto o la cobertura sanitaria se verían muy afectados. Los audios que habéis escuchado pertenecen al informativo de Antena 3, cuando se hizo eco del fallecimiento de la jueza Ginsburg, y también a la estupenda colaboración de mis compañeros Ana Rodríguez y Manuel Picino. Lamentablemente, Ruth Bader Ginsburg ha sido sustituida por una jueza muy conservadora designada por Trump, que entorpecerá el nombramiento de leyes igualitarias para todos y fomentará la discriminación de género, raza o estrato social. Desde La Rosa de los Vientos, nuestro recuerdo y homenaje más querido para esta guerrera incansable. Descanse en paz, porque ahora nos toca a nosotros proseguir en la lucha. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Lucha contra el cáncer, los nuevos tratamientos serán muy importantes en el futuro lo que hablamos aquí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, preciosos? Javier, la lucha contra el cáncer, buscar nuevos tratamientos, los diferentes tipos de cáncer, el de próstata es uno de ellos, entre los más extendidos, y parece que se está avanzando algo en ello, ¿no? Pues sí, poquito a poco. Vamos a ver, hay un estigma sobre este cáncer. Yo quiero recordar y abogar porque hace años el cáncer de mama también era un cáncer como que se ocultaba específicamente por las connotaciones de tipo sexual que tenían, porque eran en una zona erógena de la mujer y casi tenían ese estigma de maldición, igual que sigue teniendo todavía en los hombres el cáncer de próstata. Afortunadamente, las campañas de sensibilización hace ya tiempo hicieron un favor a la salud de las mujeres, y hoy día este cáncer no solo se afronta muy directamente, sino que estas campañas de sensibilización han hecho bastante por la curación o los tratamientos efectivos del cáncer de mama en mujeres. Si nos trasladamos a la parte masculina, pues el cáncer de próstata, primero, es un cáncer que da la cara muy tarde, cuando los primeros síntomas, si no ha habido un seguimiento de la salud de la próstata de los hombres, pues es un tumor que da la cara, por así decirlo, los síntomas, cuando ya está bastante evolucionado. Con lo cual, el tratamiento efectivo pues pierde eficacia en esos estadios ya avanzados. Deberíamos de también sensibilizarnos bastante los varones y también la administración visibilizar este cáncer, hacer esas campañas de sensibilización que se hicieron en el pasado con por ejemplo con el cáncer de mama de las mujeres, y perder el miedo al ir al médico para tener una salud prostática mucho mejor de lo que tenemos, sobre todo en edades avanzadas, que es cuando más estos tumores, en muchas ocasiones benignos y en otras ocasiones desgraciadamente tumores ya cancerígenos, ¿no? Lo que hay ahora es que el Instituto de Tecnología Química, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad Politécnica de Valencia, han desarrollado una nueva terapia con nanomedicina, y han fabricado, por así decirlo, un medicamento que es mucho más preciso del, de lo que hay hasta ahora en las terapias actualizadas. Se está basado en el uso de nanopartículas porosas orgánicas, que esto de las nanopartículas, bueno, es un sistema que han ya patentado y que consigue y consiste ni más ni menos que en destruir selectivamente ya no el tumor en sí y las células que están en buen estado, que están adjuntas al tumor, sino de forma selectiva solo las células, además me refiero una a una, las células cancerosas de los tumores, de los cánceres de próstata y de las de los ganglios linfáticos que están en la zona local. Que son, oye, que perdona Javier, afectados. ¿Estos nuevos tratamientos en el futuro van a conseguir, están ya consiguiendo un poco que no se ataque a la enfermedad como a una mosca queñonazo, sino que se vaya al punto exacto, y por eso es enano, pequeño? Eso es, exactamente. Hay que recordar, Bruno y Silvia, que el cáncer de próstata es la segunda causa más común de muerte por cáncer en varones, uh-huh, en la población de varones humanos. La incidencia supera los 100 casos por 100.000 varones en Europa y es, como digo, la segunda causa de muerte más común por cáncer en varones. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad que no tenga una incidencia relativamente importante, sino estamos hablando de una enfermedad que por ese estigma que hemos referido al principio todavía sigue muy escondida, muy guardada, y que deberíamos de visibilizar para afrontarla directamente, mucho más valientemente de lo que estamos haciendo los varones europeos. Bueno, el tratamiento consiste en una nanopartícula en la que se inserta una molécula con un agente terapéutico. El agente es conocido y es un agente que se está utilizando a día de hoy, que es el docetaxel, ¿no? Es un fármaco, es el fármaco más usado a día de hoy en el tratamiento de próstata, pero es un fármaco que a día de hoy se usa por vía intravenosa, con lo cual hasta que llega a las células del tumor tiene que usarse en unas cantidades que es un agente muy tóxico, con lo cual las cantidades no pueden ser muy grandes dañan en su paso por el organismo, daña sistémicamente a otras entidades del cuerpo humano, con lo cual tiene una serie de efectos indeseados bastante importantes. Las cantidades que se tienen que dar por vía intravenosa son más grandes, son en cantidades que aunque llegan selectivamente al tumor, pero también dañan a la zona periférica que no es tumoral. Con este nuevo procedimiento lo que hace es que las cantidades de este fármaco del docetaxel son mínimas, son las justas, y además en esta nanopartícula, además del fármaco, también se incluye un anticuerpo monoclonal que es el que interacciona selectivamente con los receptores cancerígenos de las células que son tumorales, que son malas, ¿no? Mientras que las células sanas, como no tienen estos receptores, este anticuerpo no se adhiere y no, digamos, marca esas células sanas para que ahí actúe el medicamento. Solo marca las células tumorales, y es ahí, en esas células, donde actúa el docetaxel, solo en esas células. Además, también incluye esta nanopartícula, incluye lo que los médicos llaman un radionúcleo, que es un marcador visible, fluorescente, para poder hacer el seguimiento de esta terapia por medio de la tomografía de emisión de positrones, lo que conocemos como PET, ¿no? Es decir, al ser administrado muy selectivamente, se calcula la dosis que tiene que llevar para ese tumor en concreto, y la dosis es mucho menor y en cambio el efecto terapéutico es mucho mayor que si se inyectara por vía intravenosa, al ir dirigido específicamente sobre estas células tumorales. En los estudios que se han realizado in vitro se ha demostrado, han visto los investigadores, que el sistema mejora hasta 15 veces la actividad antitumoral de este medicamento, del docetaxel. Es decir, es mucho más efectivo con mucha menos dosis. Además, con este sistema lo que se permite es la identificación de las células malignas, de las células tumorales, y su destrucción al mismo tiempo, con lo cual la terapia se realiza en mucho menos tiempo que la terapia química radioquímica actual, y es mucho las cantidades, o lo que prevén los investigadores, las probabilidades de activar una curación del paciente se pueden realizar de forma mucho más temprana, en estadios mucho más tempranos, al seleccionar entre muchísimas células sanas, solo en los momentos iniciales, solo las más las células tumorales que en ese momento todavía no están haciendo una patología irreversible en el paciente, con lo cual la actividad de esas células nunca llegará a proliferar y a hacer unos tumores que ya sean o que los cojamos tarde por la propia el propio desarrollo que tiene este tumor, que, como os he dicho al principio, en condiciones normales hasta ahora da la cara, empieza a tener sintomatología ya en momentos en los que es difícil parar su evolución, ¿no? o las consecuencias, mientras que con esta nueva terapia se podría detectar en los momentos muy muy muy muy iniciales y actuar simplemente sobre las células que están padeciendo, claro, esta mutación. Y además es una nueva terapia, insistimos, una nueva terapia que es nueva en el sentido de que se hacen cosas nuevas, pero que la investigación que se ha hecho anteriormente ha servido para poder desarrollarla. Y también es importante señalar que esta terapia para el futuro es una terapia made in Spain, que se ha desarrollado aquí. Sí, exactamente, aquí. Sí, es una terapia que ya está patentada, como hemos dicho, por el Instituto de Tecnología Química y la Universidad Politécnica de Valencia, está ya patentada, y en breve pues veremos si es posible tener acceso para curar esta patología de una forma selectiva, temprana, y además cómo se puede monitorizar la liberación del medicamento, del docetaxel, durante horas o días. Resulta que la materia con la que está fabricada la nanopartícula, es decir, digamos el envoltorio en el que van estas tres piezas fundamentales, está formada por 100% por materia orgánica, es biodegradable, con lo cual facilita su eliminación completa por parte de los sistemas del paciente. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Cuídate. Un abrazo hasta vosotros. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Gracias. Muy buena semana.